www.radioslibres.info, la web común de las radios libres del Estado. Todos los directos. Todos los podcasts. A un clic. En una sola web. Noticias. Contrainformación. Archivo histórico. Contracultura. Radios libres 100% sin aditivos. Horizontales. Autogestionadas. Sin subvenciones. www.radioslibres.info. Apoya a las radios libres. A ver, estamos en el encuentro de Radios Libres y estamos ahora con la gente de Radio Topo de Zaragoza. En efecto, de Zaragoza en el 101.8 de la FM o en radiotopo.noblezabaturra.org, por si nos quieren localizar. ¿Se oye bien la emisora en Zaragoza? Pienso que sí, lo que pasa es que tenemos todavía, estamos pendientes de montar un repetidor y esas cosas, más o menos pienso que se oye en toda la ciudad, pero seguimos teniendo muchas zonas de sombra. Hay que tener en cuenta que Zaragoza es una ciudad ya bastante extensa y que nosotros emitimos pues desde el barrio de la Magdalena, al lado del Ebro, en una de las zonas más bajas de la ciudad. Bueno, yo mi experiencia es que sí que se oye bien. Cuando he subido a los Pirineos, siempre cuando paso por Zaragoza sintonizo y se oye un ratito. Vale, quería preguntarte cuántos años lleva el proyecto en marcha. Pues dentro de nada, en más o menos a mitad de septiembre, cumplimos 21 años. Fue cuando se fundó Radio Topo, pues 21 años, aunque somos herederos de una radio anterior que se llamaba Onda Borde, que empezó a funcionar allá por el año 86, más o menos. O sea que es un poco, ha sido como un encadenamiento de unas radios con otras, pero el proyecto propiamente de Radio Topo pues lleva 21 años funcionando. Ajá. Un proyecto histórico. Y además tenéis una red de radios libres aragonesas. Sí, es la Federación Aragonesa de Radios Libres, donde estamos incluidas las cuatro radios de Zaragoza, más una que funciona en Huesca y otra que más o menos va funcionando en Teruel, un poquito a saltos, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues durante X años han estado incluidas otras radios pues que funcionaban en localidades como Jaca, como Sabiñánigo, pero bueno, por lo que sea, por Alcañiz, han ido desapareciendo estas radios y ahora en estos momentos pues estamos siete radios incluidas en el proyecto de la Federación Aragonesa de Radios Libres. ¿He oído cuatro solo en Zaragoza? Sí, sí, cuatro en Zaragoza. ¿Cómo se llaman? Pues aparte de Radio Topo, está Radio Mai en la margen izquierda, Radio La Granja y Radio Chabolo, que es una radio que emite desde la antigua cárcel de Torrero, que ahora está ocupada, por eso lo de Chabolo. ¿Cómo es que hay una eclosión de emisoras libres tan grande en una ciudad como Zaragoza, que tampoco es que sea... Vamos, Valencia es más grande que Zaragoza. Sí, Valencia es más grande, por supuesto. Pues bueno, es que ha sido un poco casualidad. Tres de las emisoras somos como históricas. Hubo un momento hace muchos años en que Zaragoza llegó a tener siete emisoras libres al mismo tiempo. ¿Siete? Sí, sí. Pues me parece increíble. En Sevilla, que es una ciudad mucho más grande, no hay ni una. Sí, bueno, es un medio que por lo que sea en Zaragoza pues enlazó muy bien. Y bueno, pues esas radios fueron desapareciendo y nos quedamos tres de las radios históricas más un proyecto así un poco que empezó a salir con la gente del espacio ocupado que quería hacer su propio trabajo. Y bueno, pues ha sido eso, como que llevamos un montón de años. Las tres radios más históricas llevamos más de 20 años y un poco pues... las otras dos, que son Radio La Granja y Radio Mai, pues siguen con lo que fueron en un principio, radios de barrio, proyectos que había en barrios y que pretendían dar voz a esos barrios en concreto San José y la margen izquierda. Vale, en cuatro palabras, ¿cómo definirías una radio libre? Ostras, creo que estos son negritas. ¿O no? No. Es que soy una apasionada de la micología y estoy ahí ahora mismo, estamos haciendo una entrevista debajo de un roble centenario. Sí, sí. No son negritas. Pero no son blancas, pero de todas maneras tiene la forma. Digo, uy. Bien, luego nos damos una vuelta por setas. Sí, vale, sí. Tenemos aquí otro miembro de Radio Topo. ¿Cómo definiríais una radio libre? ¿Qué es? Hala, para ti. Bueno, pues lo primero, una radio libre es aquella que se guía por el manifiesto de Villaverde. Toma. Ahora búscalo en internet. ¿Qué es una manifiesto radio de Villaverde, del 83? No, vamos a hablar en serio. Venga, ¿qué es una radio libre? Una radio libre es una radio que no tiene liberados y que no tiene ansias de profesionalizarse. Es una radio que se hace pues por militancia, pues por curro de la gente que tiene unas ganas de comunicar. Y que lo hace pues no por egos, no por darse publicidad, sino pues por fines políticos, ¿no? Porque consideras que tienes cosas que decir al resto del mundo y que el resto del mundo también quieres que te diga cosas. No tienes subvenciones, no tienes ni las quieres, ni tienes publicidad, ni tienes propaganda de partidos políticos. Y a partir de ahí, pues mucho curro, mucho curro, mucho curro, mucho curro, mucho curro. Y cuando crees que has acabado, más curro todavía. Ilusión, ¿no? Es lo ilusión. Fundamental. Y sobre todo, yo creo que también una cosa que tiene obligatoriamente que diferenciar a una radio libre de una radio comercial o de una radio pirata o de una radio del tercer sector es que la radio libre la haces con ganas, que la disfrutas. O sea, yo creo que cuando tú vas a una radio libre o a una asamblea y dices, hostia, que me toca asamblea, hostia, que me toca emitir, yo creo que te has equivocado. Ajá. Con la definición que has dado, antes estábamos hablando de un grupo de gente y no había demasiado, en alguno, no había demasiado acuerdo en algunas de las cosas. Por ejemplo, en el tema de la Bedi, si era una radio libre o no, porque había gente como yo que sí que lo consideraba radio libre, pero había otra gente que decía que no, que tenían liberados y que entonces... Claro, porque yo digo también que si una asamblea considera que necesita tener un liberado para hacer determinado papel, claro, ahí realmente es la asamblea a la que autogestionando se está diciendo una cosa. Y otra cosa también es el tema de los partidos políticos. Yo sí que veo claro que una emisora de pronto ceda un programa a un partido político o haga de propaganda electoral muy, muy descarada, pues para mí ya no es libre. Pero claro, si los miembros de pronto simpatizan con un partido y están hablándote de ese partido, y en cierta manera te están haciendo publicidad, aunque la temática no es hacerle publicidad a ese partido, entonces, ¿cómo quedaríamos? Porque ahí veo que no hay demasiado consenso. Quedamos empate. A ver, lo primero, sobre Alavedi, pues yo no le voy a decir a Alavedi lo que tiene que hacer ni lo que tiene que dejar de hacer. Alavedi es una... Bueno, en general el País Vasco es un sitio especial que tiene sus circunstancias históricas especiales y sus luchas históricas. Entonces yo no le voy a decir a Alavedi lo que tiene que hacer, lo que tiene que dejar de hacer. Lo que sí que sé es que el modelo que yo he elegido, que es el de Radio Topo, pues funciona de esa forma y es el que me gusta y es el que voy a defender. Y por del Alavedis, lo que haga cuando tenga la oportunidad de ir será pues aprender, porque es un colectivo enorme y a ver cómo lo hacen. Y respecto a los partidos políticos, pues ahí no, ahí lo tengo muy claro. Yo creo que cualquier cosa que sea utilizar un medio, una radio libre, un medio comunitario para hacer proselitismo de partidos políticos, pues no. No, ya tienen la cadena SER, ya tienen Televisión Española, ya tienen Público, cualquier otro medio digital que les va a abrir las puertas muy gustosamente. La radio libre, ya tal y como la entiendo yo, es un medio revolucionario. Y cualquier cosa que pase por el Parlamento o que intente pasar por el Parlamento europeo, regional o nacional... Pues. Vale. Te pregunto porque, no porque tenga yo la respuesta clara, sino porque es una cosa que está pasando en algunas radios. Por ejemplo, en Radio Mistelera, previamente a la aparición del partido Pokémon, que ya Podemos, existía gente que estaba haciendo programas de radio. Y de pronto, cuando se crea Podemos, hay pues un par de personas que han sentido simpatía por este partido o directamente se han metido en este partido. Otra gente no. Y de todas maneras lo que sí que hemos hecho es, pues bueno, este es de la radio, se ha metido ahora ahí, pues lo dejamos hacer. ¿Cómo veis vosotros? Porque supongo que en Radio Topo también igual ha pasado con algún programa eso. Claro que hay gente de partidos en Radio Topo, puede haberla, o sea, la historia es, hay una gran diferencia entre hacer el abierto proselitismo o el, bueno, pues evidentemente dentro de la pluralidad de ideas, sí. O sea, por ejemplo, yo no encontraría lógico que se hiciera propaganda institucional, por ejemplo, en una radio libre o unas determinadas cosas, ¿no? Una cosa es decir, pues bueno, a lo mejor yo puedo admitir que alguien me vaya a decir, bueno, pues yo estoy en un partido político, pero voy a entrar en esta radio y me comprometo a hacer proselitismo abierto de este partido político. A mí eso me parece perfectamente, perfectamente válido. Lo que pasa es que, evidentemente, tenemos que mantener una cierta... O sea, si lo que buscamos son vías de contestación amplias, tenemos que precisamente quedar... cabida a todas las opiniones, pero no dichas de cualquier manera. Y eso también me parece muy importante, y sobre todo lo del tema del proselitismo me parece fundamental. Yo siempre digo, en una radio libre puedes decir cualquier cosa, prácticamente, pero no de cualquier manera. Acaba de llegar otro miembro de Radio Topo, y la pregunta, y la vamos a lanzar así de buenas a primeras, que es, ¿qué es proselitismo? proselitismo, creo recordar que es algo que se le echa a los filetes, ¿no? Cuando los... No, pues la verdad que creo que va con el rollo de hacer propaganda a los partidos políticos, ¿cierto? Cierto, de ello, ¿no? Estamos hablando. Vale. Pero también puede ser religioso, ¿eh? O sea, a mí tampoco me gustaría un programa de propaganda de la Iglesia Católica, o sea, ni del Islam, ni de cualquier otra iglesia. Ajá. Pero, sin embargo, no vería mal que alguien dijera, oye, es que yo soy creyente, como no veo mal que alguien diga, es que yo voy a votar, o sea, en una radio, o voy a abstenerme. Lo que sí que tenemos algunas cosas claras, pocas, pero algunas las tenemos claras. La primera es eso, que no puede haber un programa de un partido político en la radio. Punto. No puede. O sea, no puede haber ni el del Podemos, se te ha caído el boli, ni el del Partido Comunista, ni el del PSOE, ni el de nadie. Sí. Y segunda cosa, no se puede pedir el voto en la radio. Y de hecho, hemos tenido el caso de un programa que pidió el voto a un partido minoritario, a un partido ultraminoritario, concretamente el PACMA, y se les echó. Bueno, cuando a mí me sacan este tema, yo siempre respondo lo mismo. Esto, al fin y al cabo, es una forma de autoprotección, de proteger al colectivo, de proteger a la radio. Me cae, tener un medio que es solo de los ciudadanos y que puedes decir lo que quieras sin hacerle publicidad a gente que ya tiene publicidad por otros lados, que a mí es lo que me parece bueno, ¿sabes? Porque parece que somos solo políticos, pero bueno, puedes decir lo que quieras, pero siempre desde un método de vista personal, ¿no? Del ciudadano, que creo que para el final es lo que estamos, ¿no? O sea, que sea la gente la que diga las cosas y no otra gente que, por mucho que esté asociada y tal, tiene otros canales para hacerlo, ¿no? Sí. Es el rollo de tener tu cacho en el medio, que es de ti, que eres ciudadano, y pensarás lo que te dé la gana, ¿sabes? Y te pueden gustar unas cosas o otras, pero no vengas de parte de. Ven como tú, persona, que quieres hablar con más peña para encontrar a más gente como tú, que es lo bueno y por lo menos lo que a mí me enamora. Bien, como ya hemos hecho más entrevistas a otras emisoras, voy a hacer unas preguntas un tanto, pues, yendo más al grano, porque también, como que escuchar lo que ya han dicho otras, prefiero... y también como llevamos un rato de asambleas y de estar ahí hablando en público, como que ha habido cosas que habéis dicho que me han llamado la atención. Una es sobre vuestro funcionamiento interno. Vosotros funcionáis por asamblea, ¿y qué pasa cuando un programa no acude a las asambleas? Tenemos una colección de palillos y entonces a la próxima asamblea que viene, dependiendo del número de asambleas al que no ha venido, se le van introduciendo proporcionalmente ese número de palillos debajo de las uñas. Y luego le pegamos fuego y todo, o sea, es súper tortura china. No, si nos ha gustado lo del frotamiento con ortigas que han propuesto en la asamblea, pero vamos, simplemente los echamos un mes de emisión. Te voy a contar una pequeña historia. Una vez estuve en Chiapas, en el Caracol de la Realidad, y bueno, pues allí, en fin, no voy a contar la historia del zapatismo. Ya la sabéis, si no la buscáis. En fin, a los que llegaban tarde a la asamblea les castigaban limpiando las letrinas. Y dije, ¿pero esta gente? No sé, la idea fue muy buena y lo propuse en la radio y salió. Pues en este caso, el que no viene a la asamblea, pues le toca hacer el turno de limpieza. Y es que, a ver... O sea, si estás en un programa, estás comprometido con el proyecto, y entonces, ¿realmente qué es? ¿Una asamblea que no vas, limpias... limpias el estudio, el baño... ¿O son varias? No, cuando pasas una, ya tienes que hacer la limpieza. Y si pasas tres sin venir, es un mes expulsado de emitir en la radio. ¿Y si tienes muy buena excusa? Bueno, buena excusa se los he conseguido. Por ejemplo, quería ir, pero de pronto la pareja me ha cogido y me ha dicho, ven a hacerlo. La parienta no puede ser bueno, excusa. Pues yo me quería quedar en mi casa durmiendo la siesta en vez de ir a la asamblea, claro, ¿qué quieres que te diga? No, pero es el rollo, si estás currando o si tienes un compromiso ineludible que todo el mundo entiende que no puedes saltarte, de acuerdo. Pero eso, por ejemplo, en un programa unipersonal. Pero si tú tienes un programa de 7 personas y no hay ninguno de los 7 que pueda venir a la asamblea... Ah, claro, que es por programa, claro, no es por persona. Es el rollo. Yo, por ejemplo, yo que estoy solo, a mí cuando me ha tocado no ir porque me ha llamado la parienta, oye, ven aquí, no te puedes salir, me ha tocado limpiar, ¿sabes? Pero hay programas que tienen 6, 7, 12 personas y que no venga ninguna, entonces sí que es ya cuando empieza a tocar un poco la moral, creo yo, ¿no? Porque si de esos 12 no hay ninguno lo suficientemente metido en el ajo para que pueda venir una asamblea, lo que decía antes algún compañero, ¿no? Que vienes a la asamblea pero no dices nada, pero bueno, por lo menos haces el acto de presencia, a mí me parece hasta un poquito bien, ¿sabes? Vale. Pero si no haces ni el acto de presencia y sois un montón, entonces ya no hay excusa que valga, tío. ¿Qué pasa también cuando un programa no va 3 veces seguidas a una asamblea? Lo echamos un mes de la emisión, no puede emitir durante un mes y ya está, y después se le quita. Pero vamos, ese mes te lo pegas, no es si dejamos que se puede hacer desde casa en podcast, no, ya no dejamos ni emitir, ¿no? No, fuera. Pues fuera, un mes fuera, es lo que hay, patada. Vale. ¿Cuánta gente sois en la en lo que es la emisora? ¿Cuántos programas tenéis? Programas creo que tenemos 20, ¿no? 18, 20, sí, depende. 18, 20 y debemos ser en personas, vamos a decir que somos 40. ¿Eh? ¿40, 50? ¿Este no podemos darle los datos a este hombre? Ah, no lo sé. Bueno, no puede ser exacto, es una cosa aproximada. Claro. La manera de coordinarse, entonces, es asamblea o tenéis cargos. Por ejemplo, tenéis coordinadores, comisiones de tal, bueno, ¿cómo funciona? Hay comisiones, pero sobre todo es la asamblea. O sea, hay una comisión técnica, una comisión informática, una comisión de hacer bocadillos para dar conciertos. Comando bocata, es muy importante el comando bocata. Para realizar eventos yo creo que lo mejor es nada de hacerlos cada uno en su casa. Organizar un comando bocata y hacer los bocatas, cuatro o cinco juntos de la radio y tirar para adelante. Sale mucho mejor. Pero vamos, sí, tenemos comisiones para todo. Él y yo estamos en la técnica, yo hago lo que puedo y lo que vaya aprendiendo, ¿no? Pero vamos, es importante siempre tener claro tus grupitos de trabajo, ¿no? Para cada cosa. Pero aún así, organizarte en la asamblea siempre es lo importante. Por lo menos verte esa vez al mes, que a lo mejor deberíamos hacerlo más. Porque, por ejemplo, los de Irola se reúnen una vez a la semana. Yo qué sé, sí, pero es que a lo mejor no me vendría bien, yo creo que hay que pensarlo. La gente de la radio está metida en otros colectivos que también tienen sus asambleas que... Claro, pero si tienes cuatro posibilidades de ir a la asamblea en un mes, a lo mejor irías a más que no solo a una al mes, que siempre es el primer sábado del mes. No lo sé, pero yo creo que es para estudiarlo la frecuencia de las asambleas, ¿sabes? Y también me ha gustado lo que han dicho los de Contrabanda de montar la comida o el vermú a la vez que la asamblea. Porque eso creo que te incita, ¿no? Un poquito de mistela puesta para la, ¿sabes? Para la asamblea, genial, ¿no? Yo creo que te anima más. Bueno, hay que decir que la Comisión Técnica de Radio Topo tiene mucha fama en el mundo de las radios libres porque nos están echando constantemente cables en el tema técnico, en la compra de equipos, asesorando, y eso, daros las gracias. Eso es culpa del grandísimo virus, que desde aquí le mandamos un abrazo, que no ha podido venir, pero sin duda es el que más ayuda a todas las radios libres, creo, del Estado o del extranjero, si pudiera, a montar sus movidas técnicas, y es el que más sabe y el que está metido en el ajo. Debemos mandar a alguien para que aprenda de virus. Le hemos dicho que se adopte un niño chino, pero no quiere. Yo creo que virus es un ejemplo de lo que es el compromiso militante, ¿no? De lo que es la solidaridad entre tus iguales y entre tus compañeros. Bueno, parece que la gente se está yendo a comer, y entonces voy a hacer una última pregunta y ya nos vamos a alimentarnos. Es, ¿cómo se autogestiona la emisora? Nosotros la autogestionamos. Venta de órganos y armas. No lo quería decir, iba a decir que hacíamos conciertos y también las cuotas de los socios y las cuotas nuestras personales y todo lo que podemos aportarle. Cuotas de socios y cuotas de personales, ¿cómo se diferencia? O sea, a ver, se reparte de la siguiente forma. El 60-70% de los ingresos que tiene la radio es de conciertos y de cosas de estas, de eventos especiales. Y luego, pues, entre un 40 o un 50, depende, son las cuotas. ¿La cuota en qué consiste? Nosotros pagamos 15 euros por 4 horas de emisión al mes. ¿Por programa? Por programa. Y después también te puedes hacer socio con un mínimo de 2 euros si quieres, 2 euros al mes. Entonces al año salen 24 euros, que son, pues eso, son simpatizantes y por ahí. Pero vamos, el grosso sale de las actividades que montamos, del concierto de la noche de San Juan, del 1 de mayo, y del próximo concierto del 20 de septiembre en el Parque de la Paz, que también va a estar genial, tordo gordo, los magnetofones y los cosparres por toda la pata, bueno, gracias a Radio Topo. Y Gin DJ pinchando, que te va a morir, vamos, hay temazos a todo meter. Pero eso, sobre todo, hay que hacer eventos para darle visibilidad a la radio y además que salen bien. Lo que pasa es que también tenemos que organizar, pero vamos, así nos autogestionamos. Vale, la gente puede... De la zona de la Marina Alta puede pensar que esta emisora o a vuestra es una cosa distante, pero realmente no es así. Si quieren pueden oíros, ¿no? En vía streaming y podcast. Ah, claro, en vía streaming y podcast también, pero vamos, también tenemos la FM, pero sí, claro, cada vez más. Hasta Valencia no llega. Hasta Valencia no llega. Pero la gente vía internet. Claro, vía internet nos pueden oír en radiotopo.noblezabaturra.org, que ahí está nuestro enlace al streaming. También tenemos canal en iVoox con todos los programas que se cuelgan y también nos pueden seguir en @radiotopo, donde también puntualmente se cuelgan los podcasts. Ahí en el enlacico para que le deis, os lo bajéis y todas nuestras movidas, claro. Vale, ¿y vuestros programas en concreto de qué son? ¿Vuestro tu programa, por ejemplo? El mío, ahora voy a cambiar de proyecto, hasta hace en julio hacía el Cantamañanas, que era un magazine matinal de los sábados por la mañana, que estaba, a mí me gustaba mucho. Y eso, claro, a mí me encantaba, o sea, tenía una sección de gente que almorzaba y después venía a contarlo, tenía secciones de humor, tenía sección de ciencia, entrevistas, y hacíamos un poquillo de todo. Ahora mismo lo he dejado y voy a cambiar a otro proyecto, que aún está ahí macerando, pero vamos, que va a salir dentro de 2 semanitas, así que atentos a Radio Topo si queréis, los jueves va a ser, pero vamos. El Cantamañanas era el tuyo. Sí, era. Lucha Libre es un programa... ¿Lucha Libre? Lucha Libre es un programa de un colectivo que se llama así, Acción Social y Sindical Internacionalista. Y es un programa pues de análisis y opinión sobre luchas, procesos sociales, sindicales e internacionales. Bueno, pues en nuestra página web asguionesi.org o en la de Retopo puedes encontrar los podcasts y escucharlos. Que... Muy bien. ¿Algo que añadir antes de irnos a comer? Que tengo muchísima hambre, que muchas gracias a Radio Mistelera por hacer estas movidas y, oye, hacerle, y que vaya muy bien. Vamos a hacerle entrega en este momento de una A ver, a ver, a ver, a ver. Como pueden podrán ver los oyentes de Radio Mistelera a través de sus radiotransistores. Que le echen una foto y la cuelguen a redes. Si son a color, le vamos a colocar una pegatina aquí al compañero. Además, una pegatina de las nuevas de los 20 años, que es del año pasado, porque este año ya hacemos 21 de Radio Topo, con la web y todo. Claro que sí. Bueno, pues como no la consigo... Como no la consigue despegar, porque es técnico, pero no pegador de pegatinas. Me siento como si fuera a condecorar con la medalla, pero no me tapes lo de Radio Mistelera. Me acaban de poner aquí la medalla al mérito de Radio Topo. Exacto. Así la policía ya sabe a quién tiene que pegar, ¿sabes? Pues nada, ya eres uno más y ya te pasaremos la cuenta para que nos vayas haciendo el ingreso. Muy bien. Estem així a la trobada de Ràdios Lliures i anem a entrevistar a un membre de Radio Ela de Madrid. Hola, què tal? Estàs a gust en el encuentro de ràdios? Què tal? Cuéntame un poco, ¿qué te parece lo que estás viviendo? Pues noites, pues bien, estamos aquí. Ya lo estoy pasando muy bien, la verdad es la primera vez que venía a un encuentro como este. Tampoco llevo mucho tiempo en la radio allí en Madrid, voy a hacer 2 años ahora que... Ahora en septiembre, haré justo en octubre de un par de años y pues muy bien porque la verdad es que necesitábamos algo, yo creo que sí que realmente necesitábamos algo como esto, un poco porque después de terminar, o sea, al terminar el curso, que tuvimos algunos problemas con la mesa de mezclas y que no nos fue bien el cambio de local... Pues estábamos un poco de bajón y tal, y hemos perdido algunos programas. Has tenido problemas técnicos, ¿no? Habíamos oído por ahí. Sí, la mesa se nos fue la luz en el estudio, justo de hecho cuando íbamos a empezar el programa de Tecnoparanoids. Y ya no, cuando volvió la luz, ya la mesa ya no funcionaba, no sabíamos qué pasaba en ese momento. La verdad es que fue... Nosotros de hecho estábamos planeando hacer en ese momento el último programa de la temporada... ¿Cómo se llama tu programa, perdona? Tecnoparanoids. Ah, o sea, sois los responsables de la destrucción de la mesa de mezclas. Sí, parece. ¿Qué le hicisteis a la mesa de mezclas? Nada, pues no está, nos fue, fue un corte de luz, vamos. Ah, no fue culpa vuestra, no, no. Nuestra, no. Pero bueno, claro. Esa es la coartada preparada, ¿no? Ojalá, ojalá. No nos habríamos cargado algo más barato que la mesa, ¿sabes? Si hubiera sido preparado, pero no, pues bueno, sí fue un poco bajón y tal, pero yo espero que después de, o sea, aquí lo hemos pasado muy bien y no sé, no hemos recibido el apoyo de las otras radios, que no sé, aunque parezca una tontería, a mí personalmente sí que me afecta. No pueden venirte a Madrid a hacerte la radio que la tienes que estar haciendo, la tenemos que hacer nosotros, claro, pero no sé, como que se agradece mucho el apoyo recibido y yo espero que bueno, al final lo de la mesa no ha ido tan mal porque ya al final la casa nos lo arreglaba bastante barato, incluso es posible que el seguro del local nos lo cubra, así que eso cuesta que lo terminen de arreglar el módulo y volverlo a poner y yo creo que podremos volver a empezar esta nueva temporada. Y espero que se vayan los nubarrones y volvamos otra vez a tirar para adelante. ¿Cuánta gente sois en Radio Ela? Uf, pregunta difícil, porque en números yo creo que seremos unos 20 y algo, pero que vayan a ir a las asambleas y a las y a las cuando se organizan las cosas y tal, pues bueno, no va todo el mundo. Y eso también pues es un poco, bueno, como en todos los colectivos de todo tipo de cosas, siempre hay gente que hace mucho más y esa gente se tiende a quemarse más y eso pues al final acaba traduciéndose en problemas y en que, bueno, en realidad yo diría que somos como, que suelen ir mucho, 12 personas y algunos programas islas, como se hablaba en, como hablaban otros compañeros por aquí. Vale, ¿cuántas radios libres hay ahora mismo en Madrid? Pues separando un poco lo que es libre y comunitario. Pues bueno, que sean libres, creo que estamos nosotros. Yo no sé si hay algún otro barrio por ahí. A ver, ahí. ¿Tenemos otro miembro de Radio Ela por ahí? Sí, no huyas. No voy a escapar. Venga, te voy a preguntar cuál es la diferencia entre una radio libre y una comunitaria. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Bueno, básicamente una radio libre... Déjale hueco. Respecto a la comunitaria, pues la comunitaria puede tener publicidad, ¿no? Puede tener liberados... O sea, hace una labor de social, digamos, pero con otros principios de base. Pues las comunitarias han estado siempre ligadas más a asociaciones de vecinos, han aceptado subvenciones o las han pedido subvenciones. O sea, no tienen esas limitaciones. Ah, amigo, me estás dejando bastante cosas claras. No tenemos esas limitaciones en las radios comunitarias, que sí que nos imponemos, autoimponemos las radios libres para mantener una lógica y una coherencia con nuestro discurso. Nosotros, una radio libre no va a pedir nunca subvenciones, no va a tener liberados. Bueno, aquí hay un debate, que hay ciertas radios libres. Claro, claro, claro. Lo de subvención está claro, clarísimo. Tampoco está tan claro, que estoy pensando en Radio Malva, que no sé si en alguna ocasión ha recibido alguna subvención. Y luego lo de los liberados también, por ejemplo, la Labedi o alguna emisora más. Sí, eso sí, es más, claro. En cuestión de liberados sí que hay más diversidad de opiniones. Claro, es igual, serían factores que van haciendo que una radio sea menos libre y más comunitaria, ¿no? Entonces, y si ya se juntan dos factores de eso, de estar recibiendo subvención y tiene liberados, pues ya hace publicidad y tal, y pues dices, no es libre, o sea, es comunitaria. Y entra un poco el tema de ellos se autodefinen como radio libre, o sea, realmente no hay una etiqueta oficial de radio libre. Quizás el manifiesto de Vía Verde del año... Efectivamente, estoy pensando también en otras emisoras como Radio Clara, que tienen liberados, hacen publicidad, claro, y eso es radio libre o comunitaria, o cómo le pones. Claro, yo para mí no, y Radio ELA no entiende que eso sea una radio libre. Nosotros entendemos la autogestión, pues sin liberados, sin subvenciones y autogestión de verdad. Y toda la información pasa a la asamblea, porque al final los liberados, el problema un poco que tienen es ese, ¿no?, que canalizan tanta información que al final acaban teniendo más poder de decisión, o su opinión vale más que el del resto de la asamblea. Entonces nosotros entendemos la horizontalidad de que todo el mundo es igual, y en ese escenario no entendemos que pueda haber liberados. Vale, de acuerdo. Me estaba diciendo tu compa, sobre lo de liberados, que nosotros aquí antes, cuando estaba el taller de economía más filósofo, un poco sobre esto también. Y bueno, en cierto modo la ELA sí que tiene liberados, porque liberados es una persona que está cobrando del proyecto, bueno, en exclusiva, sí, ¿no? visto así, sí, pero nosotros habíamos visto otra forma de, quizás más light, de hacer una liberación de, pues por ejemplo, nosotros, si una persona no tiene trabajo, no puede costearse las cuotas, pero sí que está dedicándole su tiempo y su esfuerzo a la radio, pues a esa persona obviamente se le perdonan las cuotas, porque es que... Ah, pero eso no cobra. Claro. Es diferente, es pagar de otra manera. No es pagar realmente, porque... O colaborar. Colaborar, pero es... Pues librarse las cuotas, como digamos una versión mucho más light de ser un liberado. No, una cosa es liberarse, una cosa es librarse las cuotas. Claro, sí. A ver... Tú has dicho que te llevas 2 años y algo en Radio ELA. Yo, bueno, ¿y tú? Yo haciendo programas llevo solo uno, realmente. Uno. Bueno, yo llevo desde casi el principio. Digamos que el proceso de creación de Radio ELA no lo viví, pero bueno, los primeros meses ya empecé a trabajar con ellos y ya me entré a la asamblea. ¿Por qué Radio ELA me suena extrañamente a Radio Elo y dónde viene Elo y ELA y todas esas cosas? Eso al literal no te lo puedo explicar. Claro, a mí eso de Elo me suena al ajedrez. Pues mira, Elo viene de Radio Elo, viene de Radio Elo. Emisora libre de Orcasitas. Orcasitas es un barrio de Madrid que tenía una radio libre, se encontraba en la Asociación de Vecinos de Orcasitas y bueno, pues era un proyecto que tenía 20 años de historia, creo. Y bueno, pues le cayó una multa de telecomunicaciones, no sé si fueron 20 millones de pesetas de la época, y nada, pues hubo que cerrar el proyecto. A raíz de aquel proyecto, pues ciertas personas de la Asamblea de Radio Elo, pues decidió cortar con aquel proyecto y empezar Radio ELA, y pues se partieron mucho la cabeza y le pusieron Radio ELA, de emisora libre y autogestionada. Cambiaron Orcasitas por autogestionada y ahí se fundó la radio. Empezó en un centro social ocupado y bueno, pues empezó a funcionar allí un primero de mayo de hace 6 años ya. ¿Seguís emitiendo desde un centro social ocupado? No, ahora la emisión no, en FM no la tenemos parada. Está en proyecto de montar en un futuro, a ver si es próximo. Pero de momento solo estamos emitiendo en internet. Y en internet, ¿tenéis mucha descarga, muchos streaming? Porque eso sí que se puede controlar, ¿no? Más o menos. Pues que cuéntame un poco de cada podcast, que cuánta gente lo oye, el streaming, cuánta... ¿Lo sabes o no? Bueno, baila mucho. Nosotros no podemos ver las descargas de los podcasts. Podemos ver las visitas que tienen los artículos de la web y pues no sé, a lo mejor andarán, bueno, fluctúa mucho, ¿no? Según épocas, según programas y según las ediciones de los programas, los temas que traten. Hay temas que de repente, por lo que sea, salen en el buscador de Google muy rápido, por ejemplo, y tienen más visitas. No sé, pues pueden andar desde las 100 visitas, los programas que menos tengan y pues 1.500 los que más. Vale, de acuerdo. Y más cositas. En Radio Misterera estuvimos una temporada remitiendo Radio Vallecas. ¿Qué onda esta gente? Háblanos un poquito, porque no la has incluido como Radio Libre. ¿Cómo es eso? Es que Radio Vallecas es una radio comunitaria porque, bueno, tiene bastantes liberados y además recibe subvenciones. Bastantes o uno, pero vamos, bueno, tiene liberado. Eso significa que es alguien que está cobrando dinero por ello. ¿Sabes lo que cobra o no? Sí, no, ni idea. No sé. Vamos, que hombre, yo principalmente, como hemos dicho antes, lo de los liberados, pues a lo mejor es algo menos importante, pero lo de las subvenciones, por ejemplo, sí que son... Bueno, y que además su metodología de trabajo difiere de la nuestra. Nosotros tenemos los programas forman una asamblea en la que se toman todas las decisiones, no solamente de corte pues de programático, de ahora toca este programa, pues ahora hacemos un especial de la huelga o de lo que sea, sino también pues los asuntos del dinero, si toca limpiar, si hay que arreglar la mesa o lo que sea. Todo eso se decide en la asamblea, mientras que bueno, no sé exactamente cómo funciona Radio Vallecas, pero supongo que puedes ir más y simplemente pues tener tu programa e irte luego a tu casa y no tienes un colectivo al que formar parte, o al menos no se te pide, no se te va a exigir una implicación, digamos, en el colectivo. Igual que en Radio ELA, cuando la gente, los programas entran, cuando presentan el proyecto en la asamblea, se les explica claramente que entrar en Radio ELA implica una implicación, ¿no? Es una redundancia, pero que te vas a comprometer a unos compromisos básicos, unos mínimos de, pues eso, de trabajar para el colectivo más allá de hacer tu programa. ¿Sois del mismo programa los dos o no? Sí. A ver, porque, ¿cómo has dicho que se llamaba? Tecnoparanoid. ¿De qué va Tecnoparanoid? Pues nos dedicamos a un poco a divulgación de las nuevas tecnologías, también de, hablamos de, principalmente, sobre todo, del software libre. Siempre que hablamos de alguna tecnología, hablamos de algún programa más en concreto para recomendar, lo que sea, siempre hablamos del software libre. Nosotros defendemos... ¿Sois hackers? ¿Tienes cara de hackers? No, no. Es decir, esta gente tiene cara de haber pasado muchas horas delante del ordenador. Eso quizás. Pero... sí, sí, sí, sí, mira la mirada. Esa miopía no es una miopía natural, es una miopía de ordenador. En mi caso ambas cosas, pero sí. Bueno, hablamos también de la parte de software libre, de hardware libre, que es un movimiento ahora que es muy potente, que no lleva ni 10 años. Todas las placas Arduino, todas las impresoras 3D, eso va a cambiar, yo creo que va a cambiar el paradigma de la producción, de cómo fabricamos las cosas. Ahora vamos a pasar a ser productores nosotras mismas, de poder fabricar percheros en nuestras propias casas, ceniceros, nos vamos a poder hacer las cosas bajándonos planos de internet y eso en un futuro cercano, digamos. Y también temas de divulgación de conocimiento, de que no entendemos que el conocimiento esté encorsetado, sobre todo el conocimiento que sale de las propias instituciones financiadas por el Estado, como pueden ser las universidades, los centros de investigación. No entendemos que todo lo que se publica, que no se publica, que todos los estudios, las tesis, los proyectos de cine de carrera no tengan licencias públicas. Eso es, para nosotros es importante. Y también temas de privacidad, que hoy en día nos estamos metiendo dispositivos de vigilancia en el bolsillo y no sabemos cómo usarlos, no somos conscientes, no, todos los datos que metemos en Facebook, en Google, todos estos servicios que nos dan gratis, nada es gratis, ellos están comerciando con nuestros datos. Y realmente creo que nos falta una conciencia de todo esto, de lo que estamos, de nuestras prácticas. Tenemos que replantearnos un poco las prácticas que estamos teniendo en internet, con las nuevas tecnologías, y ser conscientes de que nos están controlando realmente con todo esto. Y nos estamos... Hostia, es un auténtico tecnoparanoid. Hombre, claro, para esto hacemos el programa. La verdad es que una anécdota graciosa es cuando estábamos prácticamente empezando, pues bueno, esto se planteaba un poco, pues bueno, vale, es una paranoia, pero yo creo que de hecho fue justo antes del primer programa. Salió Edward Snowden, lo sacó toda la luz y dices, bueno, ya no es una paranoia, es simplemente la realidad. Sí, no, tienen capacidad de hacerlo. Y luego está el tema de nanotecnología, capacidad de hacer mini GPS, cosas que hace 10 años sonaban ciencia ficción, hoy en día son reales. Yo todavía recuerdo cuando en los primeros años de la década del 2000 se hablaba de detenciones que se había hecho en Italia, gente poniendo GPS en el coche. Nos parecía que era lo ultramoderno, y hoy en día pues todos llevamos un GPS en el bolsillo, que es el móvil. De hecho, hemos sido nosotros los que hemos metido esos GPS en nuestros bolsillos. O sea, es que es lo que queremos transmitir con el programa, de más a ser conscientes de que nos estamos poniendo en el bolsillo. Igual Google nos está dando con su sistema operativo Android o Apple un sistema muy guay, muy moderno, va muy fluido, pero a lo mejor hay que orientar ahora las prácticas a usar tecnologías libres, que sabemos que están libres de malware, de programas espía, sabemos lo que puedes saber, lo que está instalado en tu teléfono con el software libre. Entonces, pues eso, que seamos conscientes de poco a poco cambiar. Entiendo que la gente no va a dejar de usar Android de la noche a la mañana, o Facebook, o Gmail. Estás extrañando, porque yo pensaba que Android me lo habían vendido como que estaba creado a partir de Linux o algo así. Sí, sí, sí. Está basado en Linux, pero bueno, al fin y al cabo ha sido desarrollado por Google. Y bueno, el código sí que está liberado, pero... aún así, claro. No, hombre, el código de un sistema operativo no se revisa de la noche a la mañana por cuatro hackers en su casa. Aunque es que tiene libre. Una parte que es open source, que es de código fuente abierto, pero luego eso es una capa que digamos que es el núcleo central del sistema operativo. Luego está la capa de comunicación con los dispositivos, con la cámara, con el micrófono, con el altavoz, que eso es la parte que no podemos conocer el código, que es privativa. Entonces, toda esa parte y todas las aplicaciones que se instalan tampoco puedes ver el código. Entonces, ese es el concepto de nos estamos instalando aplicaciones que no sabemos qué están haciendo con nuestros datos. No podemos saber qué están haciendo con nuestros datos. Con el software libre eso no pasa. Tú si tienes los conocimientos o puedes hacer una auditoría del código y ver qué exactamente qué está haciendo con tus datos, con los que estás metiendo en la aplicación, qué está pasando con ellos, a qué servidores van, cómo se gestionan. Bueno. Interesantísimo, ¿eh? Y lo pasa también, que decíamos de estas cosas, muchas veces no es que te espíen, es que tú te bajas una aplicación que es un juego chorra de internet y el juego te dice, bueno, yo necesito que me des acceso a todos tus contactos. Y es, bueno, si es un juego al que voy a jugar yo aquí mientras estoy en el metro, ¿por qué cojones este juego necesita la información de todos mis contactos? ¿Por qué necesita la localización de GPS en la que estoy? Si solamente voy a... Pues porque... Si te hubieras leído cuando lo has comprado, te hubieras leído toda esa ingente cantidad de letras que te vienen al final un clic de acepto, ahí abajo seguramente te ponga que este programa, además de divertirte y dejarte jugar, también recolecta datos de metadatos sobre la información almacenada en tu móvil y después se lo va a enviar a la compañía y te piden permiso para hacerlo. Claro, tú le das a aceptar porque como has hecho... Bajas la... Claro, quieres matar marcianos y dices, quiero matar marcianos a toda costa. Ahora. Antes es lo que se solía decir en los años 90 de... Ahí ten cuidado, no te dejes porno, que te va a pillar un virus, pero ahora el virus está ya institucionalizado, metido, te lo ofrecen, te lo venden y tú te lo compras. Y te lo instalas tú. O sea, no es un mundo de la paranoia, es el mundo de no ir ciego por la vida, que lo hacemos todos. A ver, ¿vosotros lleváis móvil de smartphone de estos o no? Yo sí. Pero ahora, por ejemplo, estoy con Firefox OS, que es el sistema operativo de Mozilla, que ha salido hace un año o así. Muéstrame, entonces no estás gastando Android. No, y ahora estoy sin Android ya, por fin. Muéstrame. Me he quitado. Vamos a ver. Veamos, tenemos aquí un móvil de escribo, de Orange, y... Es el logo de Mozilla, el que salió. Entonces, ¿esto qué marca es? Firefox. ZTE. Firefox es el sistema operativo. Es como el Android. ZTE, esta marca no la conocía. Es una marca china, está bastante de moda. No sé, y entonces, el sistema operativo de esto no es Android, sino es Firefox. Firefox OS. Pero Firefox también es una compañía, ¿no? ¿O qué es? Firefox es un producto de la Fundación Mozilla, que la Fundación Mozilla no es una empresa, es una fundación que se dedica a desarrollar productos pues como el navegador Firefox, como el Thunder. Pero yo pienso fundación y ya me estoy imaginando la Fundación de Aznar, la Fundación del González y la Fundación de la Madre que los parió. Es una fundación sin ánimo de lucro que tiene un manifiesto, que es un manifiesto pues de todo esto que estamos hablando, sobre la privacidad, sobre el software libre, sobre que todo el... todo el software tiene que ser libre porque pues por todo esto que hemos hablado hasta ahora. Bueno, ¿no? También en todos los sitios cuecen habas y dentro de Mozilla también ha habido, pues igual que dentro de los movimientos sociales hay sus discusiones sobre política, también la han tenido en Mozilla y de hecho los desarrolladores del Firefox se cabrearon por la manera en la que por cierta filosofía la que tenían por esto del código libre y tal, y sacaron la propia versión. De hecho hay una versión paralela de Firefox que no es muy conocida, solamente si instalas Debian en vez de Firefox y el simbolito rojo es azul y se llama Wassel. Es exactamente igual, desarrollado por los propios programadores de Mozilla, pero no es el producto Mozilla exactamente porque tuvieron, yo no, bueno, me acuerdo ahora el tema es que los logos están registrados, o sea, es el mismo producto, el mismo navegador, el mismo software, pero los logos de Firefox están registrados, entonces no se pueden usar libremente, digamos. Entonces Debian decidió en su sistema operativo instalarlo, pero sin más, pero con otros logos, como es software libre, tú puedes coger ese software, cambiarle los logos y llamarlo de otra manera y ya está. Vale. Y lo puedes publicar. Bien, estoy viendo tu móvil y me estoy planteando cosas. Por ejemplo, ¿eso tiene aplicaciones? Claro. Tiene el market de Mozilla, que es igual que el market de Google. Tú te puedes navegar por las aplicaciones. Lo que pasa es que, claro, es un sistema que tiene un año de vida. Se puede comparar a las primeras versiones de Android, que iban un poco... Faltan aplicaciones, está creciendo todo esto. Está el concepto de las Open Web Apps, que son aplicaciones para móviles en HTML5, que son tecnologías estándar, que está todo el estándar está publicado y se puede desarrollar fácilmente. Y te vale la misma aplicación, además, te vale para instalarla luego en Android o en los sistemas operativos de Apple. Y desarrollas una aplicación para todas las plataformas. No como ahora, que si quieres desarrollar una aplicación para nuestras radios, por ejemplo, tienes que hacer una para Android, otra para Apple, otra para Windows Phone, y te tienes que currar cuatro o cinco aplicaciones diferentes, pues con este sistema, con este, estas nuevas tecnologías libres, puedes hacer una sola aplicación e instalarla en todas las plataformas. Está creciendo, yo estoy aprendiendo todo esto también, o sea, son conceptos nuevos, bueno, no son conceptos nuevos, pero son tecnologías nuevas, y bueno, pues hay que aprenderlas y hay que dejarlas tiempo para que maduren también, claro. Bueno, la verdad es que me estoy quedando así un tanto impresionado, porque son cosas que, tecnologías que están en mi bolsillo y que realmente pues no tengo demasiado claro qué cosas implican. Sí que tengo la certeza de que mientras lleve esto en el bolsillo, si por ejemplo la Guardia Civil quisiera o el CSI quisiera, podría ver dónde estoy. Otra cosa es que igual, como somos millones de personas, no lo haga, pero si quisiera lo podría hacer. Sí, entonces también tengo claro que si no quiero que sepan dónde estoy, en un momento dado puedo dejar el móvil en casa y me voy sin nada y... Sí, de hecho, en el móvil tienes la pestañita de desbloquear el GPS, pero una de las cosas que desveló Edward Snowden es que ellos tienen la contramedida de que tienen la puerta trasera y tienen la posibilidad de encender tu GPS a la policía cuando... Si incluso nosotros mismos. Pero el GPS apagado, ellos sin que tú te enteres, ellos te lo pueden encender. Creo que en una aplicación, la anti-TF de Alabast, que hace lo mismo. Exactamente. Yo mi móvil, por ejemplo, me lo roban y aunque le quitan bien la tarjeta y tal, yo tengo la posibilidad de entrar y saber dónde está. Aunque tengan el GPS desactivado, yo lo activo desde... Sí, desde el... Claro, pues sería una aplicación parecida. Hombre, eso es más complicado porque la policía tiene que acceder a tu móvil e instalártelo. Te tienen que engañar para instalártelo de alguna manera. Pero bueno, que esas tecnologías existen, o sea, que están en ello. Ellos están en ello, ellos están al control y a la vigilancia, y todo esto de los móviles les viene muy bien. Y sobre todo con tecnologías privativas les va muy bien. Y ellos van a estar siempre a favor de usar tecnologías privativas, pues... Yo creo que deberíamos hacer un esfuerzo, darle una pensada a todo esto, igual que le damos pensadas a otras muchas cosas, ¿no? Desde los movimientos sociales, como lo que hemos estado hablando de aquí en estos días. Pero las tecnologías, pues es otro campo más de batalla. Pues vamos a cambiar la mentalidad un poco y a intentar hacer esfuerzo, aunque la curva de aprendizaje a lo mejor sea un poco más dura, pero merecerá la pena. Al final seremos libres en otro campo, ¿no? Bueno, estoy pensando que todo lo que estáis diciendo está muy acorde a la realidad tecnológica que estamos viendo, pero también hay un movimiento antidesarrollista fuerte. Habéis oído hablar de él, habéis leído, por ejemplo, las obras de Miquel Amorós, que a veces incluso bromeamos que un Ateneo libertario no es ya Ateneo si no tiene los libros de Miquel Amorós, cosas así. ¿Conocéis ese? ¿Qué pensáis de todo esto? Yo, más que antidesarrollismo, entiendo que tenemos que buscar la manera de no un desarrollo, sino de una convivencia sostenible con la naturaleza, ¿no? Y todo esto de las tecnologías libres va muy enfocado hacia eso, porque cuanta más gente esté estudiando un código, cuanta más gente pueda desarrollarlo, más eficiente va a ser. Va a ser más eficiente a nivel también... energético, digamos. Entonces, todo este movimiento del hardware libre, sobre todo el hardware más que el software, está muy enfocado a esto también, a hacer las cosas cada vez más eficientes, cada vez gasten menos, a poder compartir. Hay un proyecto muy guapo que es OpenSUSE Ecology, que se llama, que está en Estados Unidos, aquí en Donosti creo que hay también como una filial o algo así, que es un movimiento que quieren hacer una granja, y en esa granja pues están diseñando maquinaria y la publican, y publican todos los planos de la maquinaria que van diseñando y la van fabricando también. Pues esa maquinaria está pensada para usarse con un solo motor. Entonces han diseñado un motor que va encrustado en un chasis, y ese motor pues le cogen del chasis y le ponen al tractor o le ponen a la prensadora de ladrillos, y el mismo motor te vale para diferentes, pues... En esa línea estamos nosotros, ¿no? Que las tecnologías tienen que servir también para cada vez generar menos mierda, para poder usar las tecnologías para que nos ayuden, pero que eso no suponga un impacto al consumo. Yo al final pienso que el problema de todo esto es el capitalismo. El capitalismo lo que le interesa es producir y que la gente consuma. Esto va enfocado a producir lo básico y que sea de la manera más eficiente. Sí, además la cuestión Es que, ha pasado con, no solo con la informática, con todos los avances científicos, muchas veces se ha enfocado mucho el tema en profundizar en el desarrollo matemático, físico o electrónico del asunto en cuestión, pero siempre se ha ido dejando como para otro momento la cuestión ética que estos avances implican para la sociedad. Entonces nos lanzamos a la ingeniería genética sin pararnos. Yo no digo sea bueno o malo, digo que nos hemos lanzado a ello, a su uso, sin parar a pensarnos cuáles pueden ser las implicaciones. De la misma manera que nos hemos lanzado a usar Facebook y a dejar que nuestros adolescentes... A mí no tengo hijos, pero en su momento me preocupa porque yo he visto a mis familiares más pequeños o gente que conoces que tiene menos... que no ha tenido una adolescencia en la que no tenía Facebook y es más difícil salir... O sea, me parece que es una época mucho más difícil la adolescencia con Facebook que cuando no lo teníamos nosotros. Yo, si las cosas me iban mal en el instituto, pues podías desaparecer del mapa de una manera más fácil. Aquí... Claro, si se te funden los cables y es como más público, ¿no?, con el Facebook. Claro. Y la adolescencia es la edad ideal para eso. Igual que te pueden hacer la puñeta a través del Facebook con más facilidad. Claro. Aparte que es un rollo como más autista, ¿no? Estás delante, al fin y al cabo, aunque tengas 50.000 amigos de Facebook, estás solo delante de la pantalla. Me preocupa de todo esto que estamos perdiendo, o las nuevas generaciones creo que van a perder la cultura de la privacidad. A nuestros abuelos o a nuestros padres les dices que les van a abrir una carta en el correo, en correos, que les van a inspeccionar una carta y se echarían las manos a la cabeza seguramente, pero ¿quién me tiene que abrir un correo que manda yo a una amiga mía? Y pues eso lo están haciendo con nuestros emails ahora mismo. Están leyendo nuestros emails en Google, en Gmail, lo están leyendo y lo estamos aceptando en sus términos y condiciones de uso. Pues ya hemos perdido esa cultura, incluso nosotros, y ya los chavalillos que están creciendo publicando absolutamente toda su vida con el Facebook, pues me preocupa un poco que perdamos esa cultura de la privacidad que hemos tenido siempre y que es básica, ¿no? Que yo, mis comunicaciones son privadas y no las tiene que leer absolutamente nadie. Vosotros, por ejemplo, ¿qué cuenta de mail gastáis? Pues ya me quité de Gmail hace como un año. Y ahora estoy con un servicio que se llama Autistici o Inventati, que son unos italianos, pues que es como RiseUp o como No 50, algo parecido. Te dan cuentas gratuitas, te piden que hagas una donación, y son de un colectivo de ahí de Italia que se ha montado pues preocupados por todos estos temas y te dicen que no guardan nada en los servidores y que van a tratar tu cuenta de correo como totalmente neutral, que ellos no se van a inmiscuir en nada tuyo ni le van a dar nada a nadie aunque se lo reclamen. Pues claro, Google, si recibe una petición de judicial, va a dar los datos enseguida. Esta gente va a intentar luchar para que no tenga que dar todos tus... Vale. ¿Cómo se llama? Inventati o Autistici. Autistici, pero yo qué tenía que hacer, inventati.com o algo así. Inventati.org, y ahí entras y ya te viene toda la información de todos los servicios. Aparte te dan más servicios también de chat, de wikis, así. Creo, yo solo conozco el de email, que es el que tengo, pero tiene más servicios aparte. Vale, y a ver qué piense. RiseUp, ¿qué tal? RiseUp, para los más vastos. Pues bien, es el mismo concepto. Pues te damos una cuenta. Pasa que en RiseUp el problema que tienes es que creo que necesitas invitación. De alguien que ya tenga una cuenta en RiseUp te tiene que invitar. Entonces, Inventati pues es de libre. Vale, si yo ahora mismo quisiera pasar a RiseUp, ¿cómo lo haría? ¿Perdería todos mis contactos del Google, del Gmail, o podría hacerlo para exportarlos? ¿Cómo se hace? Sí, puedes exportarlos a un fichero y te los importas del fichero. Tendrá un servicio, hombre, yo RiseUp no conozco, pero en Inventati tienes una opción para importarte los contactos que te has exportado. ¿Y hay una manera de que te reenvíe los emails si la gente continúa enviándome Gmail, que me lo reenvíe a Reisa, o que yo automáticamente, si me envían un correo a mi Gmail, yo pueda contestar diciendo que no, que me he cambiado y me he mudado y ya estoy en tal sitio. Sí, sí, tú en Gmail puedes configurar respuestas automáticas, creo que se llama, o algo así. ¿Así? Y puedes redirigirte correo a donde tú quieras, claro. ¡Oh! Pues estoy pensando en cambiarme. Claro que sí, pues ese es el objetivo de nuestro programa. Muy bien, lo hemos conseguido. Claro, ya tenemos a uno, por fin a uno. Después de un año hemos convencido de una persona. Vale, el Facebook. Además de para ligar, que es muy útil, ¿no? ¿Vosotros tenéis Facebook o no? Yo me lo he quitado ahora, no le estaba dando uso y tenía mogollón de información de años atrás que tenía ahí colgada y pues mira, no le estaba dando utilidad y lo he quitado, la verdad. No. Yo lo mantengo porque tengo bastante amigos que han tenido que emigrar al extranjero y tal, y bueno, lo tengo un poco como medio de comunicación, pero la verdad es que estoy a ver si encuentro los convenzo de usar alguna otra cosa, porque la verdad, aparte ya me tienen... Ya, hace cara de adicto al Facebook y utilizarlo para ligar. No, ya. No, ojalá, no, la verdad es que no, a mí lo de ligar en el Facebook no, o no se me ha dado muy bien, o no, porque vamos, tampoco lo he intentado mucho, pero... Vale, y ahora que no ligas por el Facebook, ¿por dónde ligas? Coño, pues en los bares, ¿no? Como toda la vida. ¿El N-1 qué tal? Bien, yo no lo conozco, no tengo cuenta allí. Pero bueno, es una red libre, o sea, es una red social y libre, o sea, en principio yo no tendría problema en usarla, vamos. De hecho, a lo mejor tendríamos que hacer una cuenta para el programa de radio. ¿Y de red libre, aparte de N-1, gastáis alguna o no? Sí, en la cuenta del programa tenemos en Diáspora, por ejemplo. Diáspora es una red social libre, descentralizada, en la que, bueno, pues también tus datos no van a ser usados por nadie, ni van a ser vendidos ni comerciados. Bueno, interesante. Contadme alguna novedad, alguna cosa así que se esté moviendo el mundo este de las nuevas tecnologías que me pueda sorprender. Porque ya me habéis sorprendido con el móvil este de sistema operativo Firefox y la crítica que le decís al Android. Nada, yo sobre todo ya lo he comentado, sobre todo el movimiento de hardware libre. Yo creo que es lo que más tirón va a tener en los próximos 10 o 15 años, y sobre todo porque es una tecnología que en 10 años ha crecido muchísimo, y si te paras a pensar otro avance tecnológico que ha sido revolucionario, digamos, ha sido Internet, ¿no? Pues en 10 años desde que se inventó Internet, de que pasaron 10 años, solo usaban en las universidades y instituciones, y cuatro frikis hackers, no sé qué, pero el hardware libre está creciendo muchísimo más rápido. Todo el movimiento de Arduino ha sido brutal, todas las placas libres que están saliendo para montarte tus proyectos en tu casa, con todo el material ya publicado, que es súper fácil ya montarte cualquier cacharrito en casa. Y ya hay una comunidad enorme. Yo creo que el movimiento de hardware libre es lo que más va a cambiar el mundo en los próximos años. A ver si es para bien, esperemos. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo, pero de hecho es que no solo en esto del hardware libre, no solo están sacando provecho las personas y el público universitario, también hay compañías privadas que están aprovechando esto, como por ejemplo Valve, de Arduino, donde quería sacar su basarse en ello para poder hacer su máquina de su consola nueva, vamos, que quiere fabricar para abaratar costes y tal, y lo van a fabricar con eso, o eso pretendían, vamos, tampoco lo tengo muy así en... Pero vamos, que no solamente esto, no solo, por suerte o por desgracia, no solo va a como son libres y para todo el mundo, pues no solo beneficia al público en general, sino también a las grandes compañías que incluso alguna vez han, bueno, esto ya no con el hardware, pero sí con el software, alguna vez han cogido programas hechos en software libre, que el software libre no te permite, es si de algo tuyo te lo debo permito usar gratis, puedes modificarlo, puedes distribuirlo, pero no puedes venderlo como tuyo. Y algunas compañías privadas pues cogen el código, lo cambian los colores en la pantalla, pero por dentro sigue siendo lo mismo, y como lo hacen con código privativo, pues te dicen, no, esto lo hemos inventado nosotros de cero, pero realmente... Están obligados a publicar el código, realmente. Tú si usas algo de software libre y lo modificas, estás obligado... Bueno, según la licencia, ¿no? Pero las licencias más estrictamente de software libre, luego hay millones de licencias, hay miles de licencias diferentes. Pero las licencias estrictamente de software libre te obligan a publicar el código que tú hayas modificado. Bueno, y habéis dicho que Radioela en un principio estaba vinculado a lo que es el ocupaciones. Habla un poco del mundo de la ocupación en Madrid. ¿Cómo va más, va menos? ¿Está viviendo época de represión? Pues eso. Adelante. A mí me pillas un poco pez en esto, la bueno, verdad. Ahora en este verano, la verdad, bueno, en este verano, ya los últimos meses atrás, en 2014, pues sobre todo lo que más se está hablando es de la amenaza de desalojo a la Casica, ¿no? La Casica es un centro social ocupado en Móstoles que tiene, no sé si son más de 15 años de historia, es el más veterano de todos los centros sociales de Madrid. Y bueno, pues están con amenaza de desalojo, han tenido el juicio, creo que fue en julio, sí, en julio, a principios de julio. Y bueno, pues están bajo amenaza de desalojo ahora mismo, están intentando plantear un recurso, etcétera, etcétera, y a ver si les sale bien y por lo menos les paralizan la orden de desalojo. Y luego pues desalojaron la traba también, la derruyeron. Y bueno, pues por lo demás, pues los centros sociales, pues yo creo que hay un movimiento bastante potente y también en el tema vivienda y todo el rollo de la PA, ese o de viviendas para desahuciados. Hay varios bloques de viviendas en el centro de Madrid, en el barrio Malasaña creo que hay dos, por ejemplo. Y yo que sé, yo creo que hay un movimiento bastante potente y sobre todo que se ha desestigmatizado al prototipo ocupa punky con perros, no sé qué, y ahora ya se ve a gente, digamos, normal, entre comillas, no me gusta eso, pero... Gente que se ha visto en la situación que a lo mejor no se había pensado nunca que iba a estar ahí, de que iba a estar ocupando una casa, y gente se está animando a ocupar casas porque ven que la injusticia es tan grande que no tiene sentido que haya casas vacías y gente en la calle que se está quedando en los desahucios. Habéis hablado del desalojo de la traba. Cuando se estaba produciendo, vi en algún sitio por internet como que casi decían que podía transformarse en otro Cambiés, pero en versión madrileña. Pero claro, también supongo que al haber sido en verano y... Habla un poco del tema de la traba, porque al fin y al cabo yo estoy lejos y no me entero de nada, o me entero de poco. Pues no te creas que yo estaba mucho más cerca, es que me pillé de vacaciones y no tampoco lo seguí mucho, no sé cómo se vivieron aquellos días, la verdad. No creo que se acercara mucho a lo que fue Cambiar, no sé si hubo algún jaleo ni nada, la verdad. Yo ni idea, yo estaba de vacaciones también, así que no. El efecto veraneo y madrileños fuera de Madrid, sí, la estrategia esa le salió bien. La gente huye como ratas. Bueno, son los que sean madrileños, yo no soy de Madrid. Bueno, hablemos de... ¿de dónde eres? Bueno, da igual. Hablemos del partido Pokémon. Se ha vendido como que Podemos sea el partido de los ocupas y otras cosas. Os pilla más cerca, ¿no?, al vivir en Madrid, la realidad de este partido tan mediático. Hablad un poco de ello. No sé, es que no tengo mucho que hablar de ningún partido político. No sé, no. Yo, no sé, el partido de los ocupas, no sé de qué ocupas. No sé. Yo no. Bueno, yo la verdad es que... Antes de que Pablo Iglesias empezara a llamar casta y a la gente del PP, que realmente lo son, pero yo ya consideraba casta, y de casta política además, y esto lo digo no por faltar, ni lo digo completamente en serio, para mí la casta política abarca, por desgracia en este país, tanto a los políticos tradicionales como... a ciertos políticos nuevos también a veces, y sobre todo a los periodistas. Los periodistas, bueno, nosotros no, claro, ni vosotros, pero a los periodistas más tradicionales que están trabajando para una compañía, que sufren o tienen la autocensura y los contenidos que les dan, y sus tertulias son todo pues peleas de gallos. Pues en ese sentido a mí esa gente también me parece casta, y Pablo Iglesias viene de ahí, así que pues a lo mejor es de una casta distinta, pero es de la casta de los periodistas que son perros mansos, vamos. Entonces tampoco, no sé, que no soy consciente, no digo que sean exactamente iguales que el PP y el PSOE, pero pues no sé, no, yo tampoco veo tan al menos, si no, al menos la figura de Pablo Iglesias, más yo, a mí no me parece que sea muy, pero vamos, tampoco es que haya participado en las asambleas y en los círculos esos de Podemos, así que tampoco te puedo garantizar nada ni darte una información muy detallada. No tengo una relación con ese partido, entonces pues opino sobre lo que he visto, y al que he visto en la tele es a Pablo Iglesias. No he visto al resto del partido. Hablemos un momento de Radio ELA. ¿Qué otros programas se están haciendo o qué programas me recomendarías? Pues tenemos por ahí un programa feminista que se llama Vortizex. Tenemos, así de música, tenemos La Casa de la Bomba. También teníamos de humor por ahí, teníamos Trastorno Tripolar, que creo que ya no sé si van a salir este año ya. Y no sé, bueno, pues hay una pregunta más, que Tecno Paranoid, ¿qué música ponéis? ¿Ponéis música tecno? ¿Ponéis música clásica? O... Es que no, como no es de música, no ponemos alguna canción para pasar de una sección a otra a veces, o para hacer un descansito, pero no solemos poner prácticamente música. ¿Música de Jamendo? ¿Música simplemente...? No, pues, ¿un grupo, por ejemplo? Grupos punk o tal, según nos vaya el día, vamos. Uh-huh. La música no... Es simplemente como un efecto sonoro. No nos centramos, no tiene mucha importancia en nuestro programa, vamos. Si esperas escuchar algún tipo de música, no es desde luego tu programa, vamos. Bueno, pues justo ahora mismo la grabadora marca 45 minutos de entrevista. ¿Quieres añadir algo más? No, la verdad es que ya tampoco, no sé qué más contarte. ¿Me he dejado alguna pregunta? ¿Algo que te hubiese gustado tratar? No tengo nada más que añadirte, la verdad. Ajá. Escuchen Radio Topo. Sí, claro, ya está el... Sí, también puede, de hecho, podéis escucharnos en... el Radio Almaina, el Radio Topo, era los que nos retransmitían, si mal no recuerdo. Bueno, pues despídete la audiencia valenciana. Bueno, pues... Buenas noches. Sí, es que... Se ha ido como 500 kilómetros hacia el noroeste. Puede ser, ¿no? Sí, es muy probable. Buena nit. Buena nit, eso. Muy bien, muchas gracias. Venga. Adiós. Vale, estamos con un compa de la Cincilic. ¿Qué es eso de Cincilic, la tía? Pues Cincilic significa colgado, algo colgado. Y nosotros nos auto aplicamos también, pues como, bueno, mucha peña lo dice también, digamos, traducción en castellano, pues qué colgados estáis, ¿no? Pero en sí el origen, bueno, se colgaba algo colgando, y también, pues bueno, la peña que lo puso en su día el nombre, pues imagino, como siempre estamos, no sé, improvisando, tirando para adelante como puedes y tal, pues imagino que el nombre, la verdad, que sí que lo vamos viendo bastante, que nos viene bastante... Bastante para el pelo, porque siempre estamos intentando tirar para adelante, pues colgando. Uno con tiritas ahí y tiras para adelante un año, otro año, otro año. ¿Y así año a año? ¿Cuántos años lleváis ya? Lleváis un montón. 30, ya está. Este año. 30 años. Sí, este año estamos de celebración redonda. Estas camisetitas que hemos traído ahí son del 30 aniversario y. Bueno, el docu que luego voy a repartir a los compas de las radios también lo hicimos en el 25 aniversario pensando en hacer algo y queríamos hacerlo. Pronto, nos quedamos en el 27 años, sacamos el docu, pero ha salido ahora, o sea, con el 30, digamos. Y estamos ahora también preparando un CD con grupos de la zona y tal, y pues 30 veranitos, sí. Vale, de los programas fundacionales y de los miembros fundacionales, ¿queda alguno en activo o están todos en el geriátrico? Pues fundacionales, ¿no? Pero sí, peña, que... Bueno, gente que empezó... Está, digamos, que como satélite, pues que te echa una mano de vez en cuando, pues uno de ellos, por ejemplo, controla de las antenas, y entonces cuando tenemos problema con la antena, pues nos viene a echar una mano, y luego sí que hay gente que... ¿Todavía está informada para subirse al tejado? Sí, se mantiene bien, encima curra, es técnico él también, entonces curra, lo tiene fresco el tema, y pues sí, alguno que otro... está por ahí, digamos, más de, ¿no?, de satélite, pero sí que hay gente que lleva a lo mejor ya pues sus 15 años en la radio también. Y... Sí, sí. A ver, no os he preguntado de dónde sois. Bueno, de Orereta, Errenteria, que está en Gipuzkoa, cerca de Donosti. Andamos ahí. Vale, ¿cuánta gente tenéis haciendo programas? ¿Cuántos programas hay? Pues programas propios creo que serán unos 10 más o menos. Y gente, pues unos 20 por ahí pululando arriba abajo, aunque luego las asambleas y que pues 6, 7 personas, en ocasiones 10, que ya es la hostia, pero pues andamos. Estoy viendo cómo las moscas van a los quesos. Estamos en mitad del campo. Ahí no tenemos tanta mosca, joder, me cago en ahí. Estoy... Todo complejo de vaca o de caballo, ¿eh? Sí, sí, eso debe ser puro Cabrales. Bueno, volviendo al tema. Bueno, más aparte que la audiencia creo que no puede entender. Estamos en un prado. Yo leo porque por los micrófonos no han hecho todavía micrófono sensitivo al olor. Pero bueno. Estamos aquí en un prado al lado de un roble, en una masía muy bonita. Eso, todo esto hay que explicarlo. Vale. En Sinceridad, los programas en castellano, en euskera, ¿cómo funciona? Pues una de las bases fundacionales es dar prioridad a la euskera, desde que se fundó, porque Orereta, Errenteria, es un lugar muy, bueno, muy industrializado en su época y hubo mucha inmigración. Y sí que hay, pues teniendo en cuenta los índices de la comarca de lo que se habla euskera y no, es, hay mucho, mucho castellano se escucha. Entonces se priorizó desde el origen, por lo menos cuando hagas tu cuña de la radio, de tu programa o tal, de priorizar hacerlo en euskera. Y ahora estamos, pues, en euskera íntegro, a lo mejor nuestro programa. Hacemos un programa así de humor y me parece que no habrá así ninguno. Bueno, uno que hará mixto y los informativos. Uno de ellos habla en euskera. Entonces, digamos que tenemos que poner más las pilas en ese aspecto también. Vale. Potencia de la emisora y habla un poco del tema técnico. Nada, poquito. Llegamos un par de kilómetros... 3, 4, es que depende también. Estamos situados en una, medio de una cuesta y tenemos la misma antena en el mismo edificio, entonces no emite igual, digamos, el mismo radiante. Hay lugares que se coge mejor y peor y esas son las asignaturas que tenemos pendiente de hacer un tipo radioenlace o radioenlace con wifi. Estamos mirando a lo mejor de poder hacer o... Pero bueno, para la comarca, vamos. ¿Tenéis audiencia? Bueno, la nacional, que está siempre detrás. Hay policía nacional allí en el País Vasco. Pensaba que era la Audiencia Nacional, el Tribunal de Excepción de Madrid, este que siempre estará vigilando a toda la peña. Y audiencia, luego es que luego no te das cuenta. Por ejemplo, tuvimos un parón gordo en la radio. Estuvimos casi un año poniendo solo música sin programas. Y la peña te paraba por la calle: oye, ¿qué pasa con la radio? Que la pongo y que no habláis. Y ahí va. Entonces, la gente cuando estáis no os dicen nada, pero cuando paráis, cuando parece que, mira, ahí por lo menos tienes un feedback. Hoy en día, bueno, en el online puedes ver más o menos cuánta gente se conecta en online, pero es, yo creo que es la que nos pasa a todos los de FM, ¿no? Que no sabes cuánta peña te sintoniza en casa, sobre todo porque hoy en día, antes la peña tiraba más de teléfono y te llamaba, ¿no? Pues aquí, lo que contábamos antes, aquí hay un control aquí o aquí no sé qué o tal, o... Y ya la gente parece que no, ahora con el tema del texto y tal y cual, pues... Pues no coge tanto el teléfono, ¿no? Pero bueno. Cuando conoces gente en la discoteca o en los conciertos, te dice: ah, mira, tú eres el de la Cinci League. Suena tu voz. La voz sí que va. Eso solamente nos pasa a los chicos de Radio Mistelera, y a las chicas de Radio Mistelera. En Arrosa, que es la coordinadora, que estamos Radios de Euskal Herria, intercambio de programas en euskeras, básicamente. Estamos radios libres, radios comunitarias, hay algunas municipales y tal. Entonces es básicamente intercambio de archivos en euskera, ¿no? Y alguna que otra cosa más, coordinación, talleres y tal. Pues ahí nuestro programa, pues que creo que es el único que se hace en euskera de humor. La verdad que programas de humor, no sé yo si en Radios Libres cuántos habrá, pero la última... Sí, los de Leirola tenían uno muy bueno. ¿Cómo se llama aquel programa de humor que teníais? Eso también lo poníamos. Sí, ese. Pero espera, ese era de la Labedi o era de Leirola. La Labedi tenía una hora tarde. Sí, ese también es verdad. Solo es una buena temporada que nos dio por poner ahí programas de humor vascos. Muy graciosos. Que yo creo que es una... Luego me comentaron, la verdad, que hicimos la reflexión yo y un colega y, hostia, es verdad, no sé cuántos... No hay mucho de humor, o sea, ahí lo que hay poco. Entonces, pues tenemos la suerte o la mala suerte para los oyentes y... Pues que suelen ponernos, no sé si eran ya 12 radios o así a nivel de Euskal Herria o 15, y algunas reuniones, pues que comentas algo, la peña... Tú eres el del Machura Gurú y sí que por la voz. Uh-huh. Uy, es tú, ¿no? Que aquí nos pone... Por donde está bien las jornadas para ponernos caras, ¿no? Porque sí. La voz a lo mejor sí que tenemos escuchada, pero luego, tac... Pones la cara, ¿eh? A la peña. ¿A vosotros también os ha pasado que digan: ah, mira, tú eres el de...? Sí, Sí, sí. Es increíble. Sí, sí que alguna vez me han venido... Ahí va, si tú eres la de Sesión de Noche. Sí, ostras, es increíble cuando pasa eso, que te conozcan por la voz. Es alucinante. Bueno, bueno, bueno. Más cositas. Estábamos con el tema de la red de radios... ¿cómo has dicho que se llama eso? Se llama Arrosa. Háblame de eso. Bueno, pues fue una coordinadora que surgió, no sé si llevará ya 10 años, más de 10 años. Eso, básicamente era, ahí no se distingue entre radios libres, radios comunitarias, radios municipales, digamos, se prioriza el tema del lenguaje, que es da prioridad al euskera, y es un intercambio de archivos, de programas exclusivos en euskera. Y luego también llevamos ya 3 años haciendo jornadas de talleres, pues en lugares como aquí, un lugar grande, donde nos podemos meter 40 y pico personas o 50, ¿no? Y cursillos y talleres de todo tipo, autodidactas, nos lo impartimos entre las compañeras de distintas radios, con el fin de, bueno, aportar entre todos, pues eso, pues un poquito, bueno, pues aprender de todos y bueno, la verdad que por nosotros como Sintiri nos viene, vamos, muy bien. Yo he aprendido mogollón en aspecto técnico, también haces contactos con un montón de gente. Y también, sobre todo, también la programación nos echa un buen cable para poder completar la parrilla nuestra y poder meter programas en euskera también. La Labedi Irratia, por ejemplo, es una radio libre muy fuerte, tiene un canal exclusivo en euskera, ¿no? De Gasteiz, sí, sí. Ahora ha hecho dos canales, el de siempre y ahora en euskera. Creo que fue a raíz de que hubo una... cuando estuvo el Patxi López de presidente, pues, del Lehendakari, pues surgió una ley para el tema de licencias de radio. Y luego se quedó en nada, ¿eh? O sea, y algunas radios libres optaron por presentarse a eso. Y creo que ahí consiguieron una licencia, tenían todo ya montado como para esto, para emitirlo. Se quedó el proyecto luego en nada, pero ya que tenían y tenían gente para hacerlo, han abierto un segundo canal en euskera, por ejemplo. Claro, ya hablamos de una radio otras dimensiones, ¿no? Ahí son, creo que son 100 personas, 500 socios, y una capital, es muy grande ya. Lo siento, es que no puedo callar. Sí, además, ahora voy a preguntar de radios libres en Euskal Herria. Es que yo no consideraría exactamente a la vez una radio libre. O sea, sí que es una radio a la que yo personalmente la tengo mucho respeto y es una radio que está muy bien, les hemos visitado y... Ponemos tú el micro que se me voy a dejar aquí. Parcato. Nada, es una radio que está muy guapa, que es increíble, o sea, tienen cosas alucinantes, tiene unos estudios del gobierno, no la considero una radio libre, entre otras cosas. El tema de la autofinanciación, pues no lo tienen, o sea, funcionan con socios bastante y con tema publicidad y tal también. O sea, yo no la considero una radio libre. Sí, algo. Pero yo lo de socio sí que lo considero autogestión. Sí, nosotros, sí, socio es la audiencia. No es la mayoría, pero sí que sí. Nuestro deseo sería tirar de socios, pero no llegamos. Y luego la publicidad, ¿qué tipo de publicidad le hacen, por ejemplo, a...? Publicidad, ¿eh? A la Bedi no pone publicidad. A ver, que esto es una provocación. Bueno, si vamos a ver... Ellos, hombre, yo creo que mejor que lo digan no, ellos. No, es una provocación, o sea, que es una radio a la que tengo buen de respeto. Yo creo que sí, que hacen publicidad a pequeños comercios y tal. O sea, luego hay otros ejemplos como Tastas, bueno, que ya no existe, precisamente por su mala gestión de este tema, de la financiación, que no solo hacía publicidad y no solo funcionaba con el tema de socios, que al final, o sea, bueno, sí o no, no sé hasta qué punto puede ser eso autofinanciación, estás dependiendo de terceras personas, pero bueno, no solo eso, sino que es que además estás hasta cobrada por las cuñas. Cobraba, por dependiendo de cuánto durase la cuña y tal, te cobraba hasta 15 pavos por cada cuña. Entonces, no sé, bueno, y espero que sea algo que, tratemos aquí en estas jornadas, el tema de qué requisitos tiene que cumplir una radio para que se la considere genuinamente libre. Sí, yo creo que ahí, por lo menos, yo también tengo bastantes, bueno, no sé si dudas, bueno, dudas o no, pero claro, hasta dónde abarca, dónde no abarca, ¿no? Sí, por ejemplo, cuando fuimos a Madrid con el documental de la radio, sí que vimos ahí que había, no sé, bastantes tiranteces en ese aspecto. Claro, a lo mejor nosotros en Euskal Herria, como estamos en una red de radios que estamos de todo tipo, ¿no? Pues no hemos entrado en ese debate de tú, porque tú, no, porque tú, ¿cuál? Uh-huh. Y sí que, por ejemplo, fuera de allí sí que he visto que a lo mejor se puntualiza más o... No, se intenta más, esa diferenciación está más marcada, me parece a mí, ¿eh? No sé. Vale, volviendo al tema ese, que hemos abierto un buen debate. Para mí, por ejemplo, una cosa que está clara de Radio Libre es que no reciban subvenciones. ¿El caso de Al-Alabedi recibe alguna subvención? Pues no te lo puedo decir, Mira que sí, pero en realidad, o sea, no quiero decirlo porque no tengo la información ahora mismo. Igual los demás compañeros de Irola saben mejor. La Irola no está subvencionada, ¿no? No, en absoluto. O sea, ¿y Cincilic? No, nosotros ni publicidad ni subvenciones. Vale, entonces, ¿cómo os financiáis? Pues el mayor ingreso es en fiestas, que ponemos la chozna, que es, digamos, la caseta que vendes bebidas y tal, con el resto de colectivos del pueblo. Y eso es, pues, casi un 70% será de ingresos. Luego las cuotas de la propia gente que hacemos programas. Y organizando, pues, actividades, conciertos, material, camisetas, tal. Y luego, pues, intentamos, lo tenemos muy dejado, pero es el tema de socios externos. Que la verdad que tenemos que poner las pilas con eso, pero... Vale. En plan purismo radiofónico, ¿cuántas radios libres habría en Euskal Herria? A ver, Alamo. Pues mira, en Euskal Herria no sé, pero en Bilbao en estos momentos solo hay una. Eso te lo puedo asegurar. Sí. En Euskal Herria, luego en Gipuzkoa sí que... Es que recasco. Acércale tú el micro. En Gipuzkoa sí que ahí estáis unos cuantos más, ¿no? Estáis como... Que no así, las está vacío. O sea, por lo que... Hombre, así de número no sé decirte, pero... Sí que hay ahora en Chapa, en Burretxu, en Azcoiti, Zarautz, nosotros... No sé, 5, 8 habrá, claro, luego también depende si consideras si tener liberados o no, que si es radio libre o no, también es un debate y no sé, pero bueno, pues ahí sí que lo guay, nos estamos enterando que mucha gente ha empezado a hacer radios nuevas. Sí. En Urrechu, en Azcoiti, han empezado ya un poco tiempo, en Zumaya también tiene un proyecto a hacer, y eso nos enteramos gracias a Rosa también, ¿eh? Y mucha gente ha empezado a hacer radio, tío, que parece extraño en estas épocas de internet y tal, pero mira, está... Bueno, pues ya creo que estoy ya pensando en acabar esto, pero habías hecho un documental de Cambies. Cuéntame en 2 minutos qué es eso del documental de Cambies, y es un poco extraño, ¿no? No, el documental no es de Cambies, es de la radio de la Sincilic, lo pusimos en Cambies con la peña de Bronca y RSK y Contrabanda, que nos invitaron a hacer unas jornadas. Ah, vale, hiciste la presentación, ¿no? Eso es. Pero vale, de acuerdo, ahora... 2 semanas antes de tirarlo, digamos. Y tenemos el locu de eso, lo que comentaste, es de 25 aniversario, se nos ocurrió, vamos a hacer algo multimierda, que somos decir, y salió la idea del locu, y es un docu que cuenta la historia de nuestro pueblo, de Orereta y de la Sincilic, porque entendíamos que contar la historia de la radio teníamos que meter la historia de nuestro pueblo, porque los que han hecho la radio, que han mamado, pues ahí se cuenta en el documental un poco, ¿no? Y otra cosita, en relación con el tema de Cambies, ¿habéis estado emitiendo lo que estaba pasando, explicando lo que pasaba o no? Sí, ¿os pillaba muchos kilómetros? Por ejemplo, mucho con el compañero Iñaki, nos hizo de corresponsal bastante en los informativos, cuando Cambies, por ejemplo, ¿no? Estábamos ahí tirando de aquí nuestro arrano particular, arrano decimos al colaborador que tenemos en la calle, al reportero, reportera, lo decimos. A ver, Iñaki también es de Cincilic. De Cincilic, colaborador en las crónicas de Retegi, que son los noticiarios de Sincilic, de ahí, de la radio, de Rente. Vale, esto está a punto de acabarse las pilas, nos queda 1 minuto escaso. ¿Qué eres? ¿Un chico de Rentería que está en Barcelona viviendo? Bueno, de Donosti, aunque yo empecé ahí echando una mano en Sinchi y haciendo mi programa, y luego me vine aquí a Barna y ahora estoy en Radio Bronca. Entonces ahora soy infiltrado. El infiltrado. Muy bien. Estoy en 2 sitios ahí. Muchas gracias, pero nos queda 1 minuto de batería y hemos de parar. Apa, un placer. Apa ahí. Qué ricasco. Venimos desde Bilbao, de Irola Irratia. Vemos una representación de 5 personas porque pensamos que estas jornadas pueden ser interesantes e importantes en el futuro de las radios libres. Así que esperamos sacar buenas cosas de aquí. ¿De qué programa sois? Bueno, venimos de hecho, yo creo que venimos todos de un programa, de cada programa distinto, o sea, no, ninguno de los que estamos aquí pertenecemos al mismo programa. Yo concretamente hago el programa Sesión de Noche, el de momento único programa de cine de la Irola, y bueno, aquí los compañeros, pues cada uno pertenece a sus programas, así que pásales por ahí la Zoom, que te cuentan ellos. A ver, ¿hay algún 30 de febrero? Ahí tienes. Qué bueno, ese es un programa mítico. cierto. En Radio Vistelera tuvimos una anécdota muy divertida con 30 de febrero. Cuando nuestros inicios De hecho, os enviamos algún email, no sé si te acuerdas, una radio que estaba en Denia. Sí, sí, me acuerdo incluso que llamaron desde Radio Ser, podía ser. Sí, que sí. Nos llamaron desde Radio Ser directamente a la Irola, porque dábamos nuestro número de teléfono. Y nos habíamos, o sea, nos decían que estamos metiendo en su radio la zona de Denia o de Alicante y no le sacamos entidad hasta que luego ya hablamos con vosotros y bueno, ya se aclaró el tema. Pero no es históricas interferencias con un kilovatio de potencia, eso mismo diría, su misma frecuencia. No, ni la olvidaron, ni la olvidarán ellos ni nosotros. ¿Les pisáis la frecuencia? No me puedo creer. Sí, sí, nos rayamos y pusimos en la misma frecuencia que el láser con un kilovatio. Claro, con un kilovatio se te oye bien. Más en un pueblo. Es una buena voz, un kilovatio. Y agradecimos que pusieran los programas. Nosotros lo hicimos muy humildemente para que nos escucharan por la zona de Bilbao. Y no sé si en aquella época teníamos internet y se escucha fuera. Pero bueno, no sé, tampoco se nos subió a la cabeza la fama levantina. Ajá. Bueno, es que nos pasaron un CD de estos de MP3, todo lleno de programas de 30 de febrero. Y claro, no teníamos programación. Teníamos el super equipo, pero no teníamos ni ordenador. Eso sería el 2004, 2005, una cosa así, pienso. Y entonces, o el 2006 como muy tarde. Cogimos un radiocassette de estos de reproductor de MP3 y venga, hay una semana entera el 30 de febrero a todas horas. Con el repito. La levantina es esa, ¿no? A ver, ¿qué programas tenemos por aquí? Yo hago La Linterna de Diógenes, que es un programa de historia, de entrevistas principalmente, historiadores y demás, y intentando darle un punto de vista, digamos, social, desde abajo, ¿no? De abajo, de punto de vista, digamos, de los olvidados de la historiografía tradicional. ¿Por qué La Linterna de Diógenes? Bueno, pues porque Diógenes es un personaje que es una pregunta que te puedo responder de forma muy larga y extensa. Diógenes es un personaje, un filósofo que me transmite mucho y transmite mucho del programa, precisamente una persona que iba a la contra de, digamos, del resto de la Atenas de su época, ¿no? Y La Linterna era con la que avanzaba en mitad de Atenas por las calles de día buscando al hombre, ¿no? Buscando al hombre con la linterna encendida en mitad del día, ¿no? Y eso, todo el mundo le trataba por loco. Muy bien, aquí otro programa. Bueno, yo llevo como 3 años sin hacer el programa, haciendo más trabajo de gestión y programación y así. Pero bueno, voy a recuperar esta temporada un programa que antes hacía, que se llama Nómadas, que le voy a dar una vuelta al programa, se llama La Revuelta Nómada. Y bueno, va a ser un poco así periodístico, reportajes y tal, sobre todo temático, escoger un tema en particular y llevar un par de entrevistas y colaboraciones y así. Y bueno, a ver qué tal sale. 30 de febrero todavía existe a todo esto. Pues acabó en el año 2007, pero es una buena pregunta porque curiosamente antes de ayer comenzamos a hacer un programa de prueba especial y tal vez el año que viene empecemos la segunda era de 30 de febrero en Irola Irratia. A ver, preguntemos a la moza qué significa eso de Irola, porque a mí me suena de las veces que he ido al País Vasco que Irola es el váter. Sí, efectivamente, pero de hecho es una palabra que está bastante en desuso. A día de hoy lo habitual para referirte al váter es comuna, pero sí que, sobre todo en Vizcayera, se sigue utilizando, en el dialecto vizcaíno se sigue utilizando la palabra Irola para referirse al váter, y es que la historia de esta radio está muy unida precisamente con los váteres por el hecho de que cuando se ocuparon los locales, actuales locales de la Irola, eran unos locales que pertenecían al ayuntamiento, que estaban totalmente abandonados, y eran precisamente eso, eran váteres. De hecho, donde están los estudios, el estudio 1, porque bueno, hemos ocupado, esto no sé si es muy ortodoxo decirlo, pero hemos ocupado otro estudio más al lado, ¿no? Pues bueno, cuando se ocuparon esos locales, el estudio 1 precisamente eran unos váteres del ayuntamiento y tal, y bueno, y allí adecuaron, quitaron las tazas y tal, y quitaron las moscas y el mal olor, y ahí se hizo el primer estudio de la Irola, donde sigue, y de ahí el nombre, y también un poquillo también por el juego de palabras con Irola e Irala, que es el nombre del barrio donde está la radio. Ajá, gracioso. ¿Sigue siendo ocupado el espacio? Sí, lo que pasa es que, bueno, que se ha llegado a un acuerdo con... Hace ya mucho tiempo que se ha llegado a un acuerdo con el ayuntamiento. Entonces, bueno, pues digamos que es, ahora mismo es una especie de cesión del ayuntamiento, pero sí, en su momento se ocupó. Y como vieron que se le estaba dando un uso real a ese espacio y tal, y después de que la Asociación de Vecinos de Irala se moviese bastante, hiciese una labor importante, pues bueno, el ayuntamiento decidió decir, vale, bueno, pues bien, os dejamos estos... váteres. Haced ahí lo que queráis hacer, os dejamos estos váteres. Y bueno, o sea, en fin, si nos pusiésemos a hablar de la historia de la ocupación de la radio y hasta el día de hoy, la verdad es que han ocurrido un montón de cosas, tampoco os queremos aburrir, pero han pasado un mogollón de cosas. Algunas de ellas muy curiosas, como cuando entró no hace demasiado la Ertzaintza y todos temíamos porque entrasen concretamente a los estudios de la Irola. Y gracias a ellos no entraron porque los confundieron con unos locales del ayuntamiento, con unos locales de unos asistentes sociales del ayuntamiento que estaban justo al lado y tal, y no entraron. Llegan a entrar ahí, ven ordenadores, se lo llevan todo. Estuvimos toda aquella noche en vela escuchando la radio a ver en qué momento se dejaba de oír la música de continuidad, pues temiendo precisamente eso, lo peor, que se llevasen el ordenador central y el emisor y tal, pero no ocurrió. Son tan gilipollas que tiraron a patadas una puerta que daba precisamente a un váter, sí. Es así. Si es que me los estoy imaginando, tío, todo loco, me cago en la puta, aquí está yo su ternera, tirando las patadas a la puerta, hostia, solo había un váter, me cago en la puta, qué decepción. Y no entraron precisamente en la Irola, donde, pues, entre comillas, en su pensamiento de mierda podríamos haber entendido que se llevaran ordenadores, pensando, yo que sé, que estaban ahí las claves para poder esta vez sí inculpar a ETA del 11M, yo que sé. Pero no ocurrió nada de eso. Son tan gilipollas que solo entraron en un váter y no en el váter en el que temíamos todos que entrasen. Vale, más preguntas. ¿Quién controla la técnica de los que estáis aquí? Bueno, Borja también. ¿Técnica en qué sentido? Ah, tú eres el mítico Borja. Claro. Si no, es que me he acordado el nombre y todo. Vale, ¿con cuántos vatios estáis emitiendo? ¿Qué potencia tenéis? Pues yo creo que... Es que ya estoy un poco viejo para acordarme de cosas, pero... A ver. Pero yo creo que 600 vatios. A ver, dicen por aquí 600. Amigo controla más, que es otro compañero. Venga, ven para acá. 600 vatios. Sí, 600, nos dicen por ahí. ¿Y tipo de antena? Uf, ni idea. Una así como muy larga. ¿Tú sabes decir esto? Explícanos un poco el tema técnico, cómo lo tenéis montado. Pues la verdad es que desde hace 2 años para aquí, o 3 años ya casi, hemos avanzado un montón en el sentido de que antes teníamos la antena puesta en el tejado del edificio, ¿no? Ajá. Irala es un barrio de Bilbo que está bastante alto, y cuando empezó a emitir la radio hasta que cumplió 25 años, pues tenía la antena en el tejado, de la radio están los bajos, y el emisor estaba en la radio. Hace unos cuantos años, pues llegamos a un acuerdo con una gente que vive en el monte, nos venía bien el sitio, no teníamos que pagar por el espacio ni por la electricidad, y llevamos la antena al monte, mediante un radio enlace, ¿no?, que es como se hace ahora en las radios, bueno... Hay más formas de hacerlo, ¿no? Mediante internet y así, pero bueno, mandamos la señal al monte y con la misma potencia que teníamos en emitiendo desde la radio, pues la subimos al monte y pues la calidad ha mejorado mucho, ¿no? Emitimos con 600 vatios y se escucha la radio bastante bien en todo Bilbo. Hay lagunas, ¿no? Pero la verdad es que da gusto escuchar la radio ahora comparado con cómo se escuchaba hace unos cuantos años. Ajá. ¿Qué tal está el tema de la selva del dial? ¿Está muy ocupada? ¿Hay mucho ataque, mucha interferencia? ¿Lo tenéis limpio el dial? Ha habido sustos, pero no sé contar mucho más de estas técnicas. Y Íñigo, el último que tuvimos ahí que dejamos de emitir durante... que nos estaban interfiriendo la radio al lado, pero eso sabes tú más. Creo que era. Ah, pues, ¿no? Al final todo esto funciona, la mayoría de las radios que hay en el dial son todo radios privadas o públicas, que al final también son, pues, controladas por empresas privadas de alguna forma, ¿no? Y todo funciona a golpe de potencia, entonces pues cuando se te arriman mucho, pues sueles tener problemas, ¿no? Hace poco pues se puso una radio solo a 2 kilociclos de la nuestra, ¿no? Pues a dos puntos, vamos a decir. Ah, vale, un kilociclo son puntos, ¿no? Eso es. Qué técnico el lenguaje, ¿eh? Me he dejado ahí. No tengo ni idea, ¿eh? Pero bueno, se llama así. Y nada, hemos tenido algún problemilla, aunque no emitían directamente para Bilbao, sí que emitían para la zona, para otra zona que está, para otros pueblos que están bastante cerca, entonces en Bilbao entraban bastante fuerte y nos hacían bastante daño. Lo que pasa es que bueno, es un dial que lo tiene una persona que se lo ha apropiado, ¿no? Porque al final pues no está regulado todo eso y los diales no son de nadie, sino del que lo toma a golpe de potencia. Y bueno, como van cambiando las radios y eso, parece que no tiene mucha estabilidad, pero sí que nos está metiendo bastante caña. Al final, con esto solo te queda o subir tú de potencia o ir a hablar con esta gente y bueno... O sea, alguna vez, me acuerdo que hace años también se pusieron muy cerca los de Radio Esperanza, se llamaba, ¿no? Sí, que eran... No, Radio Esperanza, era una radio cristiana de gitanos, sí. De gitanos que tienen un montón de peleterías en Bilbao. Y nada, ahí tuvimos que ir a hablar con los gitanos a ver cómo solucionábamos el problema, porque claro, lo que no podíamos permitir es que se te pongan al lado y que te tapen tu señal, ¿no? Entonces... Pues aunque de momento en Bilbao todavía no está como en otras grandes ciudades del estado, sí que el haber conseguido pues que poner la antena en el monte pues nos da una seguridad de que cualquiera no se te va a poner al lado, ¿no? Nadie quiere tampoco que tú le molestes. Entonces, bueno, el ya tener una cierta calidad de señal pues hace que la gente tampoco se acerque mucho. Aunque bueno, siempre hay que pelear. Y bueno, si las cosas se ponen muy mal, pues yo qué sé, hablar con ellos, subir potencia, meterles ruido... No que sé, llamar a, de alguna forma, boicotear la otra radio, cualquier cosa. Hace unos años estuve en Bilbo y estuve en una fiesta enorme de autogestión. Sí, bueno, una cosa pero brutal, de autogestión de la Irola. ¿Continuáis haciendo ahí festivales y conciertos y demás? No, simplemente. Pero... Sí, sí, sí. No, en realidad estaba haciendo así, estaba agitando la mano para quitarme las moscas. Ah, vale. Lo seguro. No, sí, sí, es uno de los métodos de autofinanciación de la Irola, siguen siendo los conciertos, los festivales. Pero bueno, no solo hacemos conciertos de música o lo típico de concierto y priva. Hemos hecho, voy a hablar también un poco por lo mío, ¿no? Hemos hecho algún festival de cortos, se hace un poquillo de todo, se venden camisetas, o sea, la manera de financiarse pues sigue siendo un poquillo esa. De todas formas, ¿a qué fiesta te referías exactamente? ¿A la del...? Ni me acuerdo. Me acuerdo que era una... Sí, creo que podría ser. Era una fábrica ocupada así enorme. Sí, que aquello parecía un poco Mad Max. Sí, sí, sí. Me dejó impresionado. No me acuerdo exactamente si era el 25 y tampoco me acuerdo de los grupos. 20. Es que si no te acuerdas, es que te lo pasaste de la hostia, entonces. Sí, me lo pasé bien. A ver, Borja, ¿pagáis cuotas, los programas? ¿Cómo funciona eso? Pues tenemos unas cuotas, ahora mismo estamos en un debate interno sobre cómo puede evolucionar ese tema, pero ahora mismo tenemos unas cuotas para la gente del colectivo y otras cuotas para la gente del programa. Se entiende que la gente del colectivo aporta un trabajo al proyecto de la radio, con lo cual las cuotas son inferiores, y luego hay otra cuota para cada programa que es algo superior, pero que tampoco es gran cosa. Son 60 euros al año y también esta gente tendría que realizar algunas tareas básicas, pues como puede ser la limpieza, como va a ser algún turno en fiestas del barrio, en la chosna y alguna cosilla más, que son puntos que obligatorios para cualquier miembro de la radio, ya sea del colectivo o usuario o usuaria. Esto lo queremos, estamos en una fase de reestructuración que llevamos ya 2 años así intentando cambiarlo para hacerlo más homogéneo o que la gente, para que la gente se implique más en lo que es el proyecto y menos en querer hacer un programa exclusivamente. ¿Cuánta gente tenéis de socios y de haciendo programas? La temporada pasada rondábamos creo que los 27 programas propios de la Irola. ¿No? 27 programas propios, por ahí andaría, más ¿no? luego un par de personas por programa, así de media como mínimo. Sí, sí, más o menos así sería. Igual no llega a 25, a 27, entre 25 y 27, más o menos sería el número. Esta temporada, pues bueno, estamos un poco pendientes de programas nuevos que se incorporen y algunos que dejarán eso. Pero sí, o sea, en números redondos, en cuanto a personas relacionadas con la radio en este sentido, estaríamos hablando pues eso, de 50 o más, o 60 personas. También. 60 personas, ¿cómo hacéis para hacer las asambleas de 60 personas? No, las asambleas no son de 60 personas. Como comentaba antes aquí el compa con lo de las cuotas, ¿no? O sea, tenemos un poco, tenemos diferencia personas usuarias que llamamos de la radio, ¿no? Que solo vienen a hacer programa porque no tienen tiempo, o porque militan en otros colectivos, o porque no les interesa participar en el colectivo de la radio, ¿no? Y luego estamos la gente que participamos en el colectivo, que somos las que vamos a las asambleas semanales, ¿no? Y nos encargamos de las tareas que surgen de las asambleas, ¿no? De lo que queremos hacer. Entonces, comentábamos que hay 60 personas más o menos usando la radio, gente que hagamos programas y gente que estemos en el colectivo, y luego la gente que nos reunimos somos entre 12 y 15 personas, más o menos, las que estamos en el colectivo, en las comisiones, ¿no?, de trabajo. Sí, yo quería aprovechar un poco para aclarar lo que está comentando Íñigo, eso de que, vamos, la cuestión es, la asamblea es abierta a todo el mundo, ¿no?, pero luego en la práctica, bueno, 60 personas, pues bueno, la realidad sí que es que estamos un grupo más reducido, ¿no? O sea, la realidad del día a día, y luego ya por temporadas, depende de qué programas y demás, se van acercando más o se van acercando menos. Vale, otra preguntita. A ver, ¿la radio es heterogénea ideológicamente o sigue una línea? También relación con el tema este de represión y movimiento Abrechale. Un poco hablar de todo eso. ¿Quién quiere hablar? Miedo. Creo que se me mojo yo. Venga, sí, ya, ¿qué ha dicho? Ideológicamente es muy heterogénea y no sigue una línea ideológica clara, aunque sí que hay unas bases claras, como todas radios libres, ¿no?, dentro del antiautoritarismo y demás. Y luego, pues, cada programa o cada persona participante, pues, tiene, digamos, las luchas que tiene más cercanas en las que se van implicando y las van sacando a la luz en el programa. Y luego, por línea general, la radio en general se compromete con todas las luchas y todas las represiones que pueda haber, vamos. O sea, independiente de la línea ideológica, ¿no? Más o menos iría por ahí. Perfecto. Bueno, se puede decir que, para aclarar, ¿no?, que se queda parte de la radio partidos políticos, por ejemplo, sindicatos o colectivos que de alguna manera tienen acceso a algunos medios de comunicación oficiales, por llamarlo de alguna forma, ¿no? No sé si me explico bien. Se intenta desde la radio dar prioridad a los movimientos sociales de base, ¿no?, que utilicen la radio, porque a la gente que funciona de la misma forma que funcionamos nosotras, y de alguna manera, pues, partidos políticos, como decía, sindicatos o colectivos sindicales en general que estén representados, pues no sé, legalmente o así, pues un poco se les aparta o preferimos ahí que no hagan, que no tengan cabida en la radio en ese sentido, ¿no? No sé si me he pasado. Allí en el País Vasco, en Euskal Herria, ha habido mucho cierre de medios de comunicación. ¿Habéis tenido alguna vez amenaza? ¿Os habéis sentido como que en cualquier momento venían y os clausuraban la emisora, o no lo habéis sentido así? Yo creo que nunca existió el riesgo real de que nos quitasen la Irola, o sea, precisamente por el arraigo ya que tiene por el paso de los años, o sea, desde qué año llevamos, desde el 82 o el 83, 87, joder, yo tirando para arriba, pues llevamos desde el 87, o sea, la Irola es un año más vieja que yo. Tiene 27 años y precisamente por eso pues ya está como bastante arraigada y que la quitasen, o sea, pues bueno, sería algo bastante jodido. Pero sí que ha habido un par de momentos en los que los irolitos hemos temido, no sin cierta razón... ¿Irolitos? Sí, los miembros de la Irola hemos temido por, no sin cierta razón, por el hecho de pues eso, que estuviese en riesgo la radio en sí misma. Uno era el momento ese que te comentaba antes, cuando entró la Ertzaintza a los locales, no llegó a entrar a los locales de la Irola, pero entró a los locales de al Gazte Lokala, a detener gente y temimos precisamente que entrasen ahí y que, bueno, y que fuese al final una especie de carambola, que cerrasen los locales de donde se reunía la asamblea de jóvenes del barrio, que como ya así hicieron, cerraron aquellos locales, y bueno, ya de paso, ya que compartíamos espacio en cierto modo, pues también que chapasen la irola. Y el yo creo que el segundo momento de mayor tensión que hemos tenido nunca fue cuando desalojaron el Gasteche de Cucucha, que es precisamente donde estuviste tú en aquellos conciertos. Reciente, ¿no? ¿Eh? Momento reciente. Sí, además muy reciente. Fue, la verdad es que para todos los miembros, o sea, para todos los bilbaínos, y especialmente para la gente de Recalde, pero para los irolitos, porque hay que recordar que Irala y Recalde son dos barrios que están muy, muy próximos. Para los irolitos fue un momento muy especial en muchísimos sentidos, muy negativo porque nos estaban quitando algo muy importante para Bilbao, que era ese Gasteche. Y lo que hicimos en la Irola, desde que nos empezaron a llegar los SMS, desde que ya estaba entrando la... Desde que estaba llegando la policía y que iba a empezar a hacerse el desalojo, a eso de las 5 de la mañana pues empezó a llegar gente a la Irola y bueno, y otros nos acercamos hasta el barrio de Recalde y empezamos a emitir en directo durante 3 días. Fue una paliza increíble, o sea, muchos de nosotros, yo por lo menos, acabé enferma con un herpes enorme en la cara de la tensión y bueno, estábamos emitiendo en directo, emitimos en directo absolutamente todo el desalojo y fue tan tan brutal el desalojo y el derribo, por supuesto, también. Y la represión policial fue tan dura y todo lo que estábamos viendo ahí en Recalde estaba siendo tan terriblemente bárbaro por parte de pues las hostias que nos estaba dando la Ertzaintza, que, y por supuesto, además no solo eso, sino que toda la emisión de la Irola era el único medio de comunicación que estaba emitiendo realmente lo que estaba pasando ahí, porque bueno, daba pena ver ETV o daba pena escuchar cualquier otra radio que no fuese la Irola. Los bares habían puesto los bafles hacia afuera con la Irola a tope mientras llamábamos nosotros y muchos otros vecinos a la Irola diciendo que era lo que estaba ocurriendo, por dónde estaba moviéndose la policía y tal. Éramos conscientes de que probablemente la policía también nos estuviera escuchando, y uno de los días, no sé si el día del derribo, creo que fue el día del derribo, que llegué yo a la Irola, llegué como a las 3, todavía seguíamos emitiendo. Pensé cuando estaba llegando que no había nadie, y en realidad lo que pasaba era que estaban emitiendo con la luz apagada y las puertas cerradas, porque temíamos de verdad, o sea, porque yo creo que era un riesgo real, aunque luego no ocurrió, pues que la policía entrase a la Irola y, bueno, viendo lo que estábamos viendo en Recalde, era perfectamente viable que entrasen a la Irola y se liasen ahí, pues a llevarse ordenadores y a llevársenos a todos y a ponernos calenticos. En ese mes de septiembre, que precisamente además hizo mucho calor, raro en Bilbao, pues para un día que tienes calor te calentaban más. Y sí, o sea, yo creo que esos dos momentos han sido los de mayor tensión, los de verdadero riesgo, o que al menos lo hemos sentido así los irolitos, de que la radio desapareciese. Pero salvo estos momentos puntuales y algún momento quizá en los principios de la radio, yo sí, creo eso que quería comentar. Eso es. Igual al principio sí que había algún problema más, pero no tanto. Hubo igual problemas con telecomunicaciones, porque mandaron carta desde el Ministerio de Telecomunicaciones para cerrar y precintaron el emisor. Pero bueno, se hizo caso omiso de ese sello y se volvió a emitir. Y tuvimos algún sabotaje también, que nos rompieron el cable de la antena con un hacha. ¿Ah, sí? Eso no sabía. Y ¿apareció algún vecino electrocutado o algún guardia civil electrocutado? No, porque tiene muy poca corriente ese cable, con lo cual no se quedó nadie pegado. Pero existieron algunos sabotajes, sí, sobre todo al principio, hasta pues mediados de los años 90 o así. Bueno, pues voy a ver la visión que se tiene de la Irola por parte de los guipuchis, porque tú eres de la Cincilic, ¿no? Sí, de Cincilic, sí, de Orereta, Rentería, 5-1, que ha venido. A ver, ¿qué tal se portan los de la Irola? ¿Estáis ahí hermanados? Les conozco de ayer, de hoy, o sea, tampoco tenía mucha con eso. Sí, Peña Maja, hombre, faltaría más, que si 5-1 me pones tú, pero... ¿Coordinéis algo? ¿A veces reemitís programas de una radio en la otra? No, de Irola... ¿Cuando pasa algo en Bilbo ponéis, por ejemplo, lo de Cucucha? Sí. Cuando de Cucucha sí que pusimos el streaming, pillamos el streaming y lo pusimos también ahí. Pues encima era... ¿Qué fue? Sí, pues si fue septiembre, septiembre. Lo pondríamos las 24 horas, porque todavía no habíamos ni empezado la... Solemos empezar tarde nosotros en octubre la programación. Y sí, la verdad que ya vi el joder, pues vaya curro lo que están comentando. O sea, irte ahí, venga, todos los días, emitir en la calle... y seguro que fue, pues, lo que está diciendo la compañera, el único medio que te decía de verdad lo que había, que por lo menos daba voz a los colectivos, porque veías luego el telediario y tal, y vamos, que era lo de siempre, vamos. Sí, sí. Vale, pues luego te entrevistaré. Vengo para acá de nuevo y ya estoy pensando en acabar. El tema de euskera, castellano, ¿cómo tenéis más o menos porcentajes de programas? ¿Se intenta potenciar euskera? ¿Estáis alguna red de estas de programas en euskera? ¿No? De momento no estamos en ninguna red. No, creo que es un debate pendiente. Sí. Es un debate pendiente. Y luego, en cuanto al porcentaje, la mayor parte son en castellano. O sea, sí que hay un interés en potenciar programas en euskera, pero bueno, luego ya depende de la gente que llegue, los intereses de la gente y, bueno, el dominio de euskera que tenga la gente que se acerque a la radio, ¿no? Entonces sí que hay una serie de programas, pero siguen siendo poquitos. ¿Y en las asambleas? Asambleas castellano. ¿Y entre vosotros? Pues castellano, pues depende también quiénes coincidamos. Sí, sí, mezcla o sobre todo castellano, porque igual hay gente que no es de Bilbao o no es del País Vasco y entonces sí que... Sí, bueno, pues, o sea, pero bueno, ahí suele haber mezcla. Sí, o sea, no, luego eso, entre nosotros es al final el idioma al que estás acostumbrado a hablar con esa persona. Yo con Ando suelo hablar la mayoría, o sea, con algunos amigos de la Irola hablo la mayoría en euskera y con otros, aunque sepan euskera, por algún motivo hablo siempre en castellano. Pero sí que las asambleas son principalmente en castellano. Hay gente que no es de Bilbao, o sea, bueno, que no es de Bilbao, que no es de Euskadi. Y eso, y en realidad, pues al final la mayoría o mucha de la gente que hace programas tampoco tiene un dominio tan alto del euskera como para hacer un programa en euskera. Y sobre todo hay que tener en cuenta también el hecho de que muchas veces la información que tienes en internet está en castellano y ya es bastante, ya es mucho, mucho trabajo currarte un programa como para además tener que estar traduciéndolo. O sea, sesión de noche, por lo menos mi hermano y yo podríamos hacerlo en euskera, luego los otros miembros del programa no saben, entonces bueno, ya sería imposible, pero si solo hiciéramos una y yo podríamos hacerlo en euskera, pero es que es una movida, pues está absolutamente toda la información sobre cine, nunca he visto nada en euskera, muy poco hay, y luego yo que sé, si pinchas algún audio de alguna peli o lo que sea, pues en inglés o en castellano. De todas formas es un punto a trabajar, porque queremos potenciar el uso de euskera en la radio y claro, pues los programas que se realizan en euskera o que se hagan propuestas de programas en euskera pues tienen prioridad sobre otros programas en el caso de que no hubiera suficiente espacio, pero bueno, se intenta fomentar el uso de euskera. Bueno, pues ya acabamos, os dejo micro abierto para que digáis lo que queráis. Si me deja alguna pregunta o algún tema que tenéis ganas de comentar, este es el momento. Bueno, que un abrazo desde Irola y bueno, que esperamos que este encuentro, pues bueno, que saquemos nuevas conclusiones, nos armaremos más y bueno, que sea una coordinación que dure en el tiempo un poco. Uh-huh. Mira, ¿recordáis de haber estado los de la Irola en más encuentros? Pero yo me acuerdo uno hace ya años que vinisteis a Radio Malva. A Radio Malva, a Pepica la Pilona, al Cabañal. A ver. Cierto es. Ahí estuvimos. Jo, nos lo pasamos bien, bien. A ver, ¿recordáis más encuentros? En Zaragoza hicimos uno, ¿no? ¿Zaragoza? Sí, fuimos a un encuentro, bueno, no exactamente Radios Libres, en Zaragoza, precisamente en el barrio Gamonal, donde luego se armó buena. Ya, Zaragoza, es a Burgos. La suspendemos en geografía. Barcatu, o sea, estaba, joder, no sé, tenía metida, sí, qué cojones, es que además tenemos las colegas de Burgos. Vivo, vamos. Sí, ahí fuera. Estaba pensando, no sé por qué coño, en Zaragoza. Entonces, ¿qué fue, en Zaragoza o en Burgos? Fue en Burgos, estaba con Zaragoza. Esta es radio Onda Expansiva, ¿no? Sí, eso es, sí, además, o sea, soy amiga de uno de los de Radio Onda Expansiva, o sea, tenía esa mierda en la cabeza. Sí, no, eso es en Burgos. Tenía Zaragoza en la cabeza, tío, por el rollo de que hemos parado, o sea, no sé, por el rollo de que le hemos estado venga a decir a David que todavía no habíamos salido de Zaragoza ayer a las 12 de la noche. A ver. ¿En los programas también decís tantos tacos o solamente cuando se entrevistan? No, yo digo muchos tacos, yo no lo puedo evitar. Ah, vale. Es una cosa de al hablar típico de Bilbao, ¿no? Eso es algo a evitar en los programas. Sí, ¿Ah, sí? A mí me cuesta mucho, no puedo. Bueno, venga, iros despidiendo. Eso, que nada, que tuvimos el último encuentro, por lo menos al que ya asistí, fue en Burgos, maldita sea, en el barrio Gamonal. Y lo que pasa es que, bueno, que no era exclusivamente Radios Libres, pero en cualquier caso fue muy enriquecedor, no solo para los que allí asistimos, sino luego también para la Irola. Y espero y confío y sé que este encuentro va a ser incluso mejor y del que vamos a sacar conclusiones y proyectos muy buenos. Y espero además también que hagamos más relación con otras radios libres, que muchas veces tampoco, que es algo igual un poco que falla entre nosotros, no tenemos tanta relación. Borja, despídete de tu queridísima audiencia levantina. Pues os agradezco que hayáis escuchado algún programa y... Alguno no, ¿eh? Nos los escuchamos casi todos. Y lamento que hayan sido tantos. Pero bueno, ahora vamos otra vez a la carga y creo que que volvemos con mejor calidad. Así que nos vemos en las ondas. ¿Para cuándo en veraneo allí en Denia? Uf, queda lejos aquello, ¿eh? Hace mucho calor, no sé. Hay muchos fans, ¿eh? Bueno, oye, si nos invitáis, invitados estáis. Hay que traer a Edu de Edimburgo, pero bueno, iremos para allá. Nada, para acabar, un fuerte abrazo para vosotros también y que mucho ánimo en esta lucha maratoniana de tener una radio libre. www.radioslibres.info, la web común de las radios libres del Estado. Todos los directos. Todos los podcasts. A un clic en una sola web. Noticias. Contrainformación. Archivo histórico. Contracultura. Radios libres 100% sin aditivos. Horizontales. Autogestionadas. Sin subvenciones. www.radioslibres.info. Apoya a las radios libres.